RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Sí, Venezuela, buenos días. Iniciamos hoy, domingo 28 de noviembre, el programa número 22 de Aló Presidente. Estamos hoy en el estudio deportivo que ha montado Radio Nacional de Venezuela en el complejo Luis Aparicio de Caricuao. Y transmitiremos conjuntamente con 30 emisoras comerciales de todo el país quienes se han encadenado voluntariamente al programa Aló Presidente. Sí, Aló Presidente es el programa pionero de la radiodifusión mundial. Y desde que estamos en el aire, 252 personas han podido hablar vía telefónica con el primer mandatario nacional para exponer sus necesidades e inquietudes. Y por cierto, el teléfono que tenemos habilitado para el día de hoy, quienes quieran comunicarse con el presidente, es el 432-0873. Si quieren comunicarse, pueden llamar a el programa Aló Presidente. Buenos días, presidente. Sí, buenos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal, ¿cómo se Juan? Siente el ánimo? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está Julio? Bien. Sí, Julio, Juan, JJ. JJ. Están como JJ Montilla. Teresita, ¿qué tal? ¿Cómo está ese equipo? Ah, muchachos. Sí. Eso es. Sí por Venezuela. Sí por el futuro. Sí por la verdad. Sí por la moral. Buenos días a toda esta populosa barriada. Yo tenía algún tiempito que no venía por el Caricuao. Aquí estamos en el complejo deportivo que lleva el nombre de esa gloria mundial venezolano, de los mejores shortstops de todos los tiempos, Luis Aparicio. Un saludo, Luis está por aquí con nosotros, sé que está por allá afuera entre el público, y quiero pedirle a la gente de Caricuao, esas miles de personas que se han congregado, me dijo una señora que estaba desde las 6 de la mañana aquí. Yo le dije, pero bueno, ¿qué viniste tú a abrir las puertas del complejo? Bueno, aquí con la gente desde las 6 de la mañana, miles de personas, de hombres, de mujeres y de niños, aquí, concentrados en el complejo polideportivo de Caricuao, Luis Aparicio. Así que Luis Aparicio está con nosotros y yo quiero pedirle a toda la gente que está allá afuera, darle un soberanísimo aplauso a esa estrella y a esa gloria del béisbol venezolano y del mundo como lo es Luis Aparicio. Valor, gloria del deporte nacional. Ejemplo de lo que somos los venezolanos y ejemplo de lo que podemos ser los venezolanos. Anoche estuvimos, por cierto, en Maracay. Felicitaciones a Maracay, a la gente de Aragua y a todos los deportistas y los jóvenes de Venezuela. Anoche, y yo me sentía feliz, porque cuánto costó para inaugurar los Juegos Nacionales Juveniles, los 13º Juegos Nacionales Juveniles allá en Maracay, una noche de colorido, de baile, de ritmo, de música, de desfile, de deportistas, de esa juventud. La revolución está en marcha y la juventud venezolana y los deportistas venezolanos a la vanguardia de la revolución bolivariana. Así que a los deportistas de Venezuela, a Luis Aparicio, en su nombre, en lo que representa, a los jóvenes competidores que hoy comienzan ya a competir en Aragua, en los 13º Juegos Nacionales Juveniles, por toda la juventud venezolana, por el deporte nacional, que es parte de la identidad nacional, de la cultura nacional, de la educación nacional. Venezuela va a ser, en poco tiempo, una potencia deportiva en el continente. Escríbanlo por allí en algún cuaderno y lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos y especialmente desatando el inmenso potencial deportivo, el inmenso potencial que tiene la juventud venezolana. Y precisamente por eso estamos aquí hoy. Decidimos venirnos a Caricuao, a este complejo polideportivo Luis Aparicio, porque hoy comienza, oído al tambor, en toda Venezuela, dentro de las actividades del Plan Bolívar 2000, qué hermoso plan, cómo ha funcionado en todo el país. Ahora, este es un nuevo proyecto que hoy arranca dentro del Plan Bolívar 2000. es el proyecto deportivo Bolívar 2000, y hoy arrancamos en todo el país. Miles y miles de civiles y militares hoy comenzamos una práctica y una conducción masiva del deporte. ¿Cuántas especialidades? No tengo a la mano los datos, pero son especialidades que van desde el béisbol, voleibol, todas las disciplinas de los deportes, digamos, los regulares, de competencia, porque vamos a los barrios, ahí está el semillero de esos futuros deportistas de alta competencia, y nosotros andamos evaluando. Yo soy el primer, ¿cómo es que llaman eso en los scouts? Los scouts, los evaluadores, pues. Yo ando evaluando con el ojo pelado, donde quiera que yo vea un muchachito que tenga condiciones excepcionales para el béisbol, para el atletismo, para el voleibol, basquetbol, natación, lucha libre, cualquiera, el fútbol, pues ahí estaremos tomando nota, William. Aquí está William Fariña, tomando nota. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con los niños, con los más jóvenes. Vamos a comenzar a formarlos, a organizarlos, los equipos, y ustedes van a ver, eso no es difícil. Se trata solo de prever, de organizar esos equipos infantiles, esos equipos junior o juveniles, de todos los deportes, para irlos apoyando. Tienen que alimentarse bien, tienen que tener atención médica. Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo picho, pero lo que me queda en el brazo, pues es muy poco, en verdad, después de tantos años de jugar a la pelota. Pero resulta que yo vengo a descubrir, fíjense ustedes, después de tantos años, es que vienen a detectarme que tengo el manguito rotatorio desprendido. ¿Qué es eso? Pues, ah, para que tú veas. Tengo malo el manguito rotatorio, Juan. ¿Tú tienes manguito rotatorio? No lo conocía. ¿No lo conocí? Bueno, para que tú veas. Debo tener. Debes tener manguito rotatorio. Todos tenemos en los brazos aquí un músculo que une el hueso, la parte, debe ser donde termina la clavícula, aquí arriba, ¿no? Une y es lo que permite que el brazo rote, ¿no? Bueno, esta rotación del brazo que estoy haciendo acá. Bueno, de tanto lanzar, tanto rotar, ese músculo se va distendiendo hasta que se rompe. Yo lo tengo roto. Y un dolor en el brazo. Yo cuando picho tengo que hacer un esfuerzo porque cada lanzamiento me duele, pues. Y no puedo, pues, lanzar la pelota como antes. Pero bueno, eso con atención médica desde la juventud. Eso tiene años ahí. A lo mejor yo todavía tuviera la recta como la tenía cuando tenía 20 años. ¿Cuánta la tenía, presidente? Bueno, yo lanzaba, chico, en ese tiempo no se medía la recta, pero yo ponchaba bastante gente. Por eso tú sacas la cuenta. Pero en todo caso, bueno, hay que tener atención médica, incluso atención psicológica. Atención psicológica. Eso es muy importante para los deportistas. Nosotros lo hacíamos en la Academia Militar. Por aquí están conmigo mis hermanos de las Fuerzas Armadas, el general de división Víctor Cruz Weffer, jefe del Estado Mayor del Ejército. Morochito está, Rodríguez. Está otra gloria del deporte nacional, el Morochito Rodríguez. Gancho izquierda, el gancho de izquierda tuyo, Morochito. Ese era el bueno, ¿no? El gancho de izquierda, el uppercut. ¡Qué gloria! Un aplauso al Morochito Rodríguez. Ejemplo. Ejemplo y gloria del deporte nacional. Primera medalla de oro olímpica, sí, señor, de Venezuela. Que Dios te bendiga, Morochito. Y ahí se mantiene en forma, trotando todavía y dando ejemplo. Mira cómo está en línea. Bueno, bienvenido, Morochito. Gloria de nuestro pueblo y ejemplo. Yo llamo a los venezolanos, especialmente los más jóvenes, a seguir el ejemplo, a alejarnos de la droga, de los vicios, de la violencia, de la delincuencia. Vamos a ser como estos hombres, como tantos hombres y mujeres que han dado ejemplo y han sido glorias del deporte nacional y glorias del deporte mundial. Bueno, les decía entonces que aquí estamos, un grupo de militares que han estado trabajando y organizando el proyecto deportivo Bolívar 2000. Nosotros recuerdo cuando estábamos de cadete, Cruz Weffer, por ahí está también el general Rosendo, que ha sido el responsable de este plan. Y yo quiero felicitar a mi buen amigo y hermano de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Manuel Antonio Rosendo, gran deportista desde muchacho, desde niño, de allá de Maracaibo, tremendo pelotero, buen bate, buen brazo. Rosendo es el coordinador nacional del proyecto deportivo Bolívar 2000, que hoy comienza en todas las guarniciones militares del país, en todas todos los recursos de las Fuerzas Armadas, los campos deportivos, los materiales, los bates, las pelotas, los guantes, las canchas, los entrenadores deportivos, cuántos entrenadores deportivos hay en las Fuerzas Armadas bien formados, las escuelas de educación física y deporte de las Fuerzas Armadas, porque esa es otra cosa importante, ¿ah? ¿Eh? Oigan esto, el deporte no podemos desvincularlo de la educación física. Un pitcher tiene que correr mucho para tener buenas piernas y aguantar en la lomita, bueno, lo que puede aguantar. Tiene que hacer ejercicio físico y mental, decía yo también. Recuerdo que cuando nos metían aquellas sesiones de sofrología. Sofrología es una ciencia, es un apoyo al deporte, utilizando los recursos de la mente, pues el estudio de la mente. Se prepara uno, y es verdad. Cada vez que yo voy a batear, y eso lo aprendí desde cadete, desde 18 años, ustedes saben qué hago yo cuando estoy en el círculo de bateo, con dos bates, haciendo swing, no solamente haciendo swing y calentando los brazos, estoy concentrado mentalmente, mirando al pitcher con agresividad, o sea, yo lo estoy mirando agresivo, porque nos vamos a enfrentar dentro de pocos segundos, y él me va a querer ponchar, o me va a querer dominar, yo tengo que meterle un batazo. Entonces cada vez que el pitcher le está lanzando al bateador de turno, yo estoy esperando turno, yo me pongo a mirar al lanzador fijamente, agresivamente, desde el punto de vista deportivo estoy hablando, y veo la pelota en el aire y me imagino, mentalmente yo le meto el batazo a la pared, mentalmente, de forma tal que cuando yo me paro ahí, es que estoy ya listo para darle un batazo. Ahora, si uno va temeroso, si uno se imagina que lo van a ponchar, ese está muerto, ya está ponchado ya. O sea, la cosa mental es muy importante, igual que en los maratones, generalmente se lucha contra lo que llaman el estrés de los 10 kilómetros, es decir, el hombre mentalmente empieza a sentirse cansado, si se cansa mentalmente, está liquidado, primero que nada es la actitud mental, así que todo eso hay que atenderlo a los deportistas. El Plan Bolívar 2000 se abre ahora al deporte, y todos los militares y civiles, entrenadores, voluntarios, ¿cuántos voluntarios, jóvenes, hombres y mujeres, muchachas y muchachos, apoyando el deporte a nivel nacional? El deporte es parte esencial de la educación, el deporte es parte esencial de la revolución. Vamos pues, que no se quede ni un niño ni un joven sin hacer deporte, y vamos a evaluarlo. Vamos a medir los tiempos que hace corriendo 100 metros. Vamos a medir a qué distancia lanza una piedra, una bala, una jabalina, un pedazo de palo. Vamos a mirar cómo se mueve un pitcher, esos muchachitos que andan por los barrios, porque ahí está el semillero de los futuros campeones como Luis Aparicio, de los futuros campeones como Morochito Rodríguez. Así que hoy, felizmente, y gracias al Plan Bolívar 2000, arranca en todo el país el Plan Deportivo Bolívar 2000. Así que a competir, muchachos. Y agrego que no solo vamos a competir durante cuánto tiempo, Rosendo. El plan arranca hoy hasta el mes de febrero. Y después vamos a una segunda fase. Vamos a hacer selección, Rosendo. Yo quiero que hagamos torneos interbarrios, así es. Quiero que hagamos torneos interurbanizaciones, intermunicipio, y después hagamos un torneo nacional. Ahí viene el general Rosendo, Manuel Rosendo. Yo quiero decirle, señores, dale una silla a Rosendo ahí. Yo quiero decirle que cuando se anuncia a Rosendo que va a abrir un juego, porque él es pitcher de softball, de lo mejor que hemos tenido durante 20 años, cuando la Fuerza Aérea, William, cuando la Guardia Nacional o la Marina saben que va a pichar Rosendo, llega el terror de Jají al dugout enemigo, porque es una curva y una recta bastante, bastante fuerte, de verdad, estoy hablando en serio. Rosendo es uno de los pitchers de softball más fuertes que hemos tenido desde que éramos teniente, ¿no, Rosendo? Allá en República Dominicana, de subteniente. Subteniente. Rosendo a pichar, y yo no sé cuál es tu récord como pitcher, tú lo tienes, ¿no? No lo ¿cuántos tengo. Ganado? ¿Cuántos? Eso sería bueno, fíjate tú, tener esos récords. Va a tomar la idea, sí señor, y de todos nuestros deportistas, los muchachos, los civiles, los militares, estos muchachos hoy, es bueno llevar un récord de vida, de cada uno desde que empieza de la infancia, con las computadoras ahora, eso es mucho más fácil, entonces de forma tal que un niño, el niño Juan Gómez, de aquí de Caricuá, un pitcher de 10 años, vamos a llevar el récord hasta que llegue 40 años. A ver, mira, tú en tu vida de deporte, ganaste de pitcher, ganaste a lo mejor 2.000 juegos y perdiste 1.500. El averaje, fíjate tú lo que veíamos en Cuba, cada vez que venía a batear, por ejemplo, Marchetti, bueno, ahí está su vida, en toda su vida 580 jonrones, no sé cuántos hits, los pitchers en 40 años pichando, es decir, el récord, porque esa es parte de la vida de uno, que queda registrada allí, y qué parte tan importante. Bueno, el general Rosendo, hoy comenzamos con esto, estamos hablando de unas competencias, de una selección de scouts que vayan a mirar a los muchachos y de ir motivando hasta lograr una competencia nacional el próximo año de este proyecto deportivo Bolívar 2000. Con ustedes el general y buen amigo Manuel Antonio Rosendo. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su concepto. Verdaderamente inmerecido, pero viniendo de su parte, pues, me enorgullece más. Además de todas esas actividades que usted ha anunciado, el proyecto deportivo Bolívar 2000 tiene una particularidad y es un anuncio para todos los comandantes de las guarniciones. Es que a través de este proyecto se quiere también generar empleo. Entonces queremos que a través de los comandos de guarnición, a través del Fondo Único Social, se le dé empleo a aquellos atletas retirados, a aquellos atletas activos, de tal manera pues que sean multiplicadores de las enseñanzas y esas habilidades que tienen, para que nuestra juventud pues también disfrute pues de esas enseñanzas que pueden recibir de esas personas. El proyecto inicialmente hasta el mes de febrero, lo hemos programado así en función del dinero que tenemos disponible para esta actividad. Además, este programa lleva consigo la dotación de material deportivo, de manera pues que nuestra juventud tenga acceso a la práctica del deporte. Bueno, así que ese fue el general Manuel Antonio Rosendo. Gracias y felicitaciones a ti y a todo el inmenso equipo cívico-militar que ha hecho posible este trabajo. Y más allá de febrero, bueno, ya asignaremos algunos recursos para ir, puede ser a mediados de año, a un campeonato nacional, un torneo nacional de Proyecto Bolívar 2000. Y aquí también ha contribuido mucho el Instituto Nacional de Deportes, que dirige ese otro gran deportista venezolano y buen amigo, el comandante Raúl Enrique Salmerón. Además de la, yo decía que de los deportes de competencia, béisbol, basquetbol, voleibol, fútbol, futbolito, natación, también vamos a jugar pelota de goma. ¿Cómo está tu equipo, Juan Barreto? Bueno, estamos entrenando mucho, estamos tratando de convencer. Tú como que eres pura bulla. Ya nos va a ver en acción, presidente. Ah. Estamos con el sí. Bueno, en acción por el sí. El equipo de pelota de goma de Juan Barreto. Anótenlo por ahí a ver quiénes son los miembros de ese equipo. Estamos tratando de convencer al general Rosendo para que se Rosendo, integre junto con el general Salazar. Ese equipo es cuarto bate, vale. Hay que tenerle miedo. Pobre pelotique goma. Pelota de goma, judo, softball, ciclismo, con exhibiciones anexas. Bueno, ya los programas están en marcha y sobre la misma marcha yo llamo a la juventud venezolana. Todos, no solo a los deportistas, es que todos tenemos que ser deportistas. Todos tenemos que hacer actividad física. Miren, yo en verdad, el año pasado en la campaña, comiendo por ahí de todo, olvidé un poco la actividad física y había aumentado como 10 kilos. Ya me parecía casi a Juan Barreto. Me puse a trotar, a hacer ejercicio y bueno, he recuperado otra vez mi actividad normal en lo físico. Y eso ayuda mucho a lo mental también, la circulación de la sangre. Cuando uno corre, por ejemplo, cuando uno trota, está desarrollando no solo los músculos, no. Es que el corazón empieza a ¿cómo se llama? Bombear sangre. A bombear sangre con mayor dinamismo. La sangre, por tanto, circula por todas las arterias y las venas, irriga todo el cuerpo, así como las plantas. Si alguna planta, alguna rama no le llega la savia o el agua, se va secando. Igual le pasa al cuerpo humano. Así que la sangre tiene que llegar a todas partes, desde el cerebro. Y bueno, cuando llega al cerebro con mayor fluidez, pues uno piensa mejor, coordina mejor. Así que todo esto influye incluso en el estado anímico. Un deportista, un hombre, que una mujer que corra todos los días, ¿verdad, Morochito? ¿Cuántos kilómetros corres tú, Morochito, todavía? 10 kilómetros, por ahí más o menos. Bueno, mantiene un estado, ¿verdad?, de ánimo, de optimismo ante la vida. Claro, el espíritu, la moral del deportista es como la moral del combatiente. Así que, miren, pónganse ustedes a trotar. Pónganse a hacer un plancito de educación física y de deportes y verán que mejora su condición mental, su condición física y sobre todo el espíritu de trabajo, el espíritu de lucha, de superación y de unión, porque el deporte también une a los seres humanos, el deporte une a los pueblos y, como decimos desde hace muchos años, hacer deporte es hacer patria. El deporte será parte esencial, ya lo es, de la revolución bolivariana que estamos comenzando en toda Venezuela. Así es, así es. Bueno, yo dije, Juan, yo dije antes de pasar, bien, ¿hay llamadas? Claro que hay llamadas, pero hoy comienza temprano la hora del plomo. Esta frase le ha caído mal a alguna gente. Bueno, bueno, el que le caiga le chupa. Al que le caiga le chupa. Pero es que, mire, es que plomo va y plomo viene. Yo no me estoy quejando. Vamos, Rochito, tú me has oído a mí quejándome de que me echan plomo. No, disparen. Más santa que son bastante, decía mi abuelo cuando le estaban echando plomo. Disparen, que de aquí para allá también va. Entonces yo me refiero, ustedes saben, porque hay algunos que yo no sé de dónde sacan, que cuando yo hablo del plomo y qué sé yo, que la violencia, no. Estoy hablando, el pueblo entiende, chicos. Estamos hablando del plomo de la palabra. Lo que decía Simón Bolívar, nuestro libertador, ese líder espiritual, ese líder fundamental de la revolución bolivariana pacífica y democrática. La artillería, o corrijo, la imprenta, es decir, la palabra, es la artillería del pensamiento. Así que bueno, aquí vemos, por ejemplo, el diario El Universal es para coger palco en el día de hoy. Y eso es todos los días. Bueno, señor Andrés Mata, yo sé que usted está contra la nueva constitución. Andrés Mata Osorio, ese es el dueño del diario El Universal. ¿Cuántos años tiene El Universal? Muchísimo, y le ha dado un gran aporte al país. Que viva la libertad de expresión, pero sin duda alguna, que el diario El Universal está en una campaña intensiva todos los días contra la aprobación de la nueva constitución. ¿Y por qué? Bueno, en todo caso sería Andrés Mata quien pudiera explicarle al país. Él es un joven empresario formado en los Estados Unidos, ha vivido muchos años en los Estados Unidos, heredó esta empresa, esta es una empresa pues. Esto, además, ustedes saben que un periódico es una empresa que gana mucho dinero, es gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y bueno, y utilizan la libertad de expresión para lanzar. El año pasado Andrés Mata Osorio se alineó con Frijolito. Ellos estaban alineados, ellos tenían un proyecto contra Chávez y siguen contra Chávez. Todo esto, fíjense, por ejemplo, aquí le dan una foto, algunos vehículos de lujo, por cierto, ¿no? Con un letrero atrás que dice no. Y entonces le ponen primera plana, otra marcha por el no. Esta es una guerrita contra Venezuela. Esta es una guerrita contra el sí. Esta es una campaña del diario El Universal y responsabilizo al empresario Andrés Mata Osorio, que es el dueño. Ustedes saben que los dueños de periódicos, los periodistas lo saben. Lo que pasa es que algunos no pueden decir nada, los camarógrafos lo saben, porque los votan. Ahí sí hay tiranía, ahí sí hay dictadura, carajo, de la sabrosa, de la buena. Ah, Omar Cruz, aquí está Omar Cruz, por ejemplo. El gran patriota Omar. A Omar ha sufrido mucho. Sería para escribir toda Teresita. Lo han votado todos los periódicos. Lo han votado, lo vigilan. Dígame, Teresita Manili, esta soldada generala de la batalla. Entonces, bueno, si el periodista generalmente que no se alinea con la idea que tiene o el interés que tiene el dueño del periódico, empieza a tener problemas, hasta que a lo mejor termina yéndose del periódico. Entonces, Andrés Mata Osorio, mi saludo, yo he conversado con usted varias veces, un hombre joven, formado, repito, en los Estados Unidos, ha vivido mucho tiempo allá en los Estados Unidos. Bueno, es el dueño de esta empresa que es El Universal. El Universal, así lo denuncio ante el país. Y echen plomo, que de aquí para allá va plomo parejo, Andrés Mata. El Universal desde hace bastante tiempo se puso contra mí el año pasado, cosa que a mí no me afectó para nada, absolutamente. Y ahora vuelve por su fuero contra Chávez, contra Venezuela, contra la aprobación de la nueva constitución. ¿Será que a ellos les afecta mucho esto de la información veraz? Presidente, por ejemplo, y ayer otro periódico sacaba la foto de Andrés Galarraga y decía el pueblo con el no, y la información de Galarraga no tenía nada que ver con, claro, utilizando de mala fe la imagen del gato Galarraga. Todo eso lo hacen los dueños de los medios, que son los que dictan allí las pautas. Entonces, el señor Andrés Mata, eche plomo parejo, que yo le responderé a usted y a lo que usted representa con su empresa del diario El Universal. Pero es necesario que el pueblo venezolano sepa, ahí están alineados igual que siempre la oligarquía venezolana, la oligarquía financiera, los sectores que se han enriquecido, porque, bueno, caramba, viven bastante bien, ¿no? Vean, salgan a la esquina para que vean el pueblo destrozado y ellos viviendo como reyes, ¿no? Y viajando por el mundo y grandes ganancias. Bueno, Entonces el diario El Universal está, y así lo denuncio, ante Venezuela. Andrés Mata Osorio y la directiva del diario El Universal está contra la aprobación de la nueva constitución, está contra la revolución bolivariana, es decir, está contra la mayoría del pueblo venezolano, y está utilizando la libertad de expresión, y la seguirán utilizando. Yo no voy a coartar para nada esa libertad de expresión, síganlo haciendo, pero yo sí les voy a quitar la máscara delante de toda Venezuela. Están en contra de la revolución bolivariana, están en contra de la justicia social, están en contra del progreso de Venezuela. Ellos vivieron muchos años, bueno, allí, al amparo de la situación anterior de corrupción, de grandes negocios, donde se permitía de todo en Venezuela. ¿Será que les afecta la nueva constitución porque, por ejemplo, decimos que los medios de comunicación tienen que contribuir con la educación del pueblo? Por ejemplo, que los medios de comunicación tienen que estar al servicio de la verdad. Entonces, aquí hay toda una campaña y yo le quito la máscara y la desmonto. Por otra parte, bueno, más adelante, este fue el primer comentario al diario El Universal. Lo mismo pasa casi todos los días en la gran prensa. Pero este comentario quería hacerlo, y comienzo entonces con Andrés Mata Osorio del diario El Universal. Señor Andrés Mata, siga usted publicando lo que quiera. El gobierno democrático, bolivariano y revolucionario le respeta a usted todo. Pero sepa que de aquí, del gobierno bolivariano revolucionario, de las filas del pueblo, le vamos a responder cada vez que sea necesario. Adelante, eche plomo, que de aquí para allá también va plomo. Vamos a la llamada. Bien, presidente, se está llamando de La Guaira, Glendy Patiño. Sí, la escucha el presidente, Glenda. Aló, Glenda, te escucha el presidente. Buenos días, mi amor. Buenos días, Glenda. Hola, presidente, ¿cómo estás? Hola, mi niña, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás en La Guaira? Estoy pasando por una emergencia demasiado grande, presidente. Bueno, mi amor, si me puedes decir algo para yo tratar de ayudarte, que Dios me permita ayudarte en algo. Ok, mi amor. Tenía una pequeña empresa y la lluvia me la trajo abajo. ¿La lluvia? No es mía, presidente. Estaba alquilada ahí. Ajá, pero esas antiguas. ¿Qué tenías ahí? ¿Qué tenías? Una barbería. Una barbería. ¿Tú afeitas? ¿Ah? ¿Tú afeitas? Sí, yo y mi esposo. ¿Y tu esposa también es barbero? ¿Son barberos los dos? ¿Y qué? ¿Se te dañó la maquinita, la silla? Todo, se nos dañó todo. Bueno, pero ¿te podemos dar un crédito por el Fondo Único Social? Exactamente. Y tú lo vas pagando, porque el pobre es buena paga. A veces los que no pagan son otros. Esta. Sí. Eso es lo que yo quería ver para o ver. O con el Banco del Pueblo. El Banco del Pueblo, sí. Mira, aquí está, te está hablando el comandante Fariña. Ya tenemos tu teléfono hoy mismo, Fariña. Ajá. Que vaya una comisión allá a tu casa para hacer un estudio, ¿no? Ah, William, ¿cómo es la cosa? Dime tú. Exactamente. Vamos a hacer una visita, compatriota Glenda, ya con la comisión del Banco del Pueblo, que nos está acompañando permanentemente, como lo ha anunciado el presidente. El Banco del Pueblo y el Fondo Único Social son dos instrumentos para atacar todo este tipo de actividad, especialmente apoyar a los pequeños emprendedores. En este caso, iremos a hacer una visita y esta semana misma estamos haciendo las coordinaciones para que el Banco del Pueblo pueda otorgar un crédito a la compatriota Glenda Patiño. Bueno, Glenda, ya oíste a William y todos, miren, amigos de toda Venezuela, yo lo sé, claro que lo sabemos, el desempleo, por muchas razones. El caso de Glenda fue por la lluvia, fíjate tú. Los otros, muchos han quebrado por las altas tasas de interés, que es producto del capitalismo salvaje de algunos sectores, bueno, de mucho dinero que le chupan la sangre al pueblo, y han quebrado microempresarios, le quitan la casa a la gente, le quitan los tractorcitos, bueno, porque no pueden pagar, pierden la hipoteca y pierden todo lo que tienen. Yo he creado, como ustedes saben, compatriotas, el Fondo Único Social, y William Fariña se ha convertido como, bueno, no voy a decir como en mi sombra, sino como en mi luz, este comandante bolivariano. Además, William, aprovecho para darte la mano con este corazón, porque tú eres uno de los patriotas. Ayer se cumplieron 7 años del levantamiento cívico-militar revolucionario y bolivariano del 27 de noviembre de 1992. Yo estaba en prisión y tú saliste con tu avión a combatir, y con tus tropas y con tu pueblo. Y aquí seguimos, hermano, con Dios, con la Virgen, con el mismo pueblo y con la misma esperanza. Que Dios te bendiga a ti, y esta mano que te estoy dando, y esta mano que me estás dando, es la mano de los soldados que aquella vez, que aquellos años, salimos a dar la cara por Venezuela. gloria a los héroes del 27 de noviembre de 1992. Hermano. Gracias en nombre de todos los patriotas del 27 de noviembre. Bueno, adelante, seguimos entonces. Seguimos, tenemos muchas más llamadas. Recordamos que nuestro número es el 432-0873. Tenemos una sola línea porque estamos aquí en el Polideportivo de Caricuao y ellos gustosamente nos han facilitado su línea. El general Francisco Rangel Gómez no se encuentra con nosotros. Me pidió que lo excusara con el presidente. Él se va hoy a Costa Rica porque tiene unos compromisos allá, una reunión latinoamericana de ministros de la Secretaría. Asimismo, un saludo a mi hermano, amigo, compatriota y luchador de toda la vida, Omar Cruz, que lo tengo enfrente. Un abrazo desde aquí del corazón. Y saludos también para Betsabé Zárraga, quien es la madrina, imagen del Fondo de Fortalecimiento Social, y está aquí con nosotros en el estudio. Igualmente, Ruth Zárraga, directora de Relaciones Públicas del diario Hoy es Noticia de Barquisimeto, quien está realizando una columna sobre el Plan Bolívar 2000. Inmediatamente entonces un pase a la unidad móvil allá afuera con Miguel Ángel Cariel. Sí. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos acá en el exterior del complejo deportivo, donde varias personas se han acercado a nosotros para plantearle a usted, señor presidente, algunos de sus problemas. Pero primero quería, antes de hacerle de conocer a usted, señor presidente, un email que nos ha llegado del señor Pedro Rodríguez, quien hace referencia a los artículos, concretamente lo que tienen que ver con la actividad económica del nuevo proyecto de constitución. Y él ha redactado un email que está enviando a los amigos y representantes de Fedecámara en el país para su consideración. Y los increpa pues a leer primero antes de opinar, ya que su criterio... Tú sabes, Julio. Perdón. Dígame, presidente. Miguel Ángel. Siempre le cambio el nombre a Julio Miguel Ángel. Sí, señor. Lo que tú estás diciendo es muy importante. ¿Cómo se llama el amigo que ha enviado ese documento? El señor Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Mira, yo creo que Pedro ha dado en el clavo. Como siempre, el pueblo da en el clavo. Es que yo creo que mucha gente de esta que anda hablando por ahí diciendo realmente no ha leído, o si la ha leído, no la ha entendido, la constitución, los derechos económicos. Aquí tengo yo una constitución que salió encartada hoy en el diario El Nacional, publicada por la Asamblea Nacional Constituyente. El capítulo 7 habla de los derechos económicos. El artículo 112, el artículo 113, fíjate tú por lo que dice, rapidito, todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica. El artículo 113 dice, no se permitirán monopolios. Ah, ahí algunos se pueden sentir afectados, estos capitalistas, monopolistas, eso sí, esos deben estar en contra de esto, los que tienen tanto dinero. Claro, ahí está la explicación, esos empresarios monopolistas tienen que estar en contra de esto, porque ahora vamos a hacer la democracia económica. Sigue adelante, Miguel Ángel. Gracias, señor presidente. Acá con nosotros está la señora Liliana González. Ella es acá de Caricuao y tiene un agradecimiento al Plan Bolívar 2000. Buenos días, señor presidente. Buenos días, mi amor. Sí, yo soy la licenciada Lilian González Noriega, trabajador social del plantel, Lilian. El Ramón Díaz Sánchez. Ajá. Y aquí estoy presente con nuestros alumnos, nuestra directora, la profesora Nelly Gámez de Mateo. Qué bonito, nosotros Lilian. Nosotros estamos ubicados aquí al lado del polideportivo y la dirección del plantel, conjuntamente con la Sociedad de Padres Representantes, el personal docente y los alumnos de la Escuela Básica Ramón Díaz Sánchez, que estamos ubicados aquí, sentimos gran honor en dirigirnos a usted en la oportunidad de presentarle nuestro saludo patriótico bolivariano y a la vez manifestarle nuestro más sincero agradecimiento por la atención que nos han prestado con el Plan Bolívar 2000 en nuestro plantel, que actualmente atiende una población de 1.400 alumnos. Conocedores como somos de su espíritu de solidaridad y patriotismo y desprendimiento por la urgente necesidad del pueblo, solicitamos, como su primera visita aquí a Caricuao, se continúe esta valiosa labor, que se nos construya el salón de usos múltiples, que será utilizado como auditorio, sala de conferencia para nuestro plantel y los demás planteles que lo necesiten. También la construcción y dotación de un comedor escolar, una sala de computación, y a través de esto queremos agradecer que tome en cuenta nuestros planteamientos. Y les dejo al alumno Javier Pino. Señor presidente, también se encuentra con nosotros el señor Álvaro Suárez, quien es un damnificado del barrio El Onoto, acá en Carihuao, donde se perdieron 30 casas por causa de la lluvia. Él quiere manifestarle, expresarle a usted el problema que ellos están pasando. Adelante, hermano, sí. Mi nombre es Álvaro Suárez. Señor presidente, Álvaro, nosotros que hemos damnificado más de 30 familias, nosotros queremos saber, nosotros hemos ido a INAVI, hemos ido, pero no tenemos la certeza de que vamos a ser tomados en cuenta en la construcción de las viviendas. Ok, mira, ¿cuántas viviendas son, hermano? 30. 30. Eso queda cerca de aquí, ¿verdad? Sí. Fue las lluvias y esto. Ajá. Tú sabes que, y ustedes todos saben, que, ¿me estás oyendo, Álvaro? Sí. Ok, tenemos graves problemas en cuanto al funcionamiento de las instituciones del Estado. El Estado, el INAVI, todas esas cosas, ahí yo he puesto gente muy buena al frente, ¿no? Pero tú sabes que eso tiene vicios acumulados durante muchos años y muchas dificultades. Es como un carro viejo con el motor fundido, que uno lo arregla, le echa aceite, que está pasando aceite. Bueno, ¿cómo cuesta, no? Que eso comience a marchar. Estamos transformando las instituciones, pero mientras tanto hemos activado el Plan Bolívar 2000. Aquí está el general Víctor Cruz Weffer tomando nota. Yo te voy a pedir, Víctor, que mandes una comisión hoy mismo, un ingeniero militar, para que vayan al barrio Elonoto con este amigo Álvaro que está allá afuera. Álvaro, ¿me estás oyendo? Sí. Que vayas tú mismo con los militares al barrio. Yeah, okay. Vamos a hacer una inspección en el barrio, vamos a hacer un presupuesto, a ver cómo hacemos para activar pronto un plan de autoconstrucción con los ingenieros militares. Los vecinos tienen que incorporarse todos a trabajar, a hacer bloques. Ahí tenemos unas máquinas para hacer bloques en el mismo sitio. Eso abarata mucho la cosa. No es lo mismo, no es lo mismo INAVI, que son millones y millones y no sé cuántos meses para a buscar un crédito para que hagan el proyecto, las viviendas. Eso es horroroso. Eso tenemos que cambiarlo todo, pero todavía tenemos las leyes viejas, instituciones viejas, presupuestos viejos. Yo sé que el pueblo entiende esto. Pero por eso el Plan Bolívar es como una vía rápida para solucionar los problemas hasta donde nos alcancen los pocos recursos que tenemos. Víctor, el general Cruz Weffer, ¿qué me dices de esta posibilidad? De hecho, señor presidente, en los proyectos especiales tenemos uno de los proyectos es precisamente fortalecimiento de barrio, y ahí está incluido esta parte. Estamos tomando nota y inmediatamente hoy vamos a hacer la inspección. Ustedes están oyendo hablar a un general de división, hermano mío, Víctor Cruz Weffer. Bastantes flexiones me metió porque él era brigadier cuando yo era nuevo. Que te nunca olvido esas flexiones, Víctor. Ahora al revés. Aquellas vueltas al patio. Pero especialmente digo esto porque bastante me enseñó, más que flexiones y cosas de este, estoy mamando gallo, me enseñó mucho. Nunca olvido cuando entramos allá a la Academia Militar al año 71 y Víctor era brigadier y como era del equipo de béisbol, pues eran hermanos mayores que a uno lo orientaban, lo enseñaban, miren nuevo, venga acá, haga las cosas bien, lo estimulaban a uno cuando uno fallaba. Lo sancionaban cuando uno fallaba también, por supuesto, como tiene que ser la disciplina. Ahora somos compañeros de esta lucha, siempre lo hemos sido. Víctor Cruz Weffer, un excelente deportista además. Es una especie de Víctor Davalillo en el ejército. Hiteador, primer bate, robador de base, etcétera. Y ahora Víctor es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Y anda coordinando a nivel nacional el Plan Bolívar 2000, en la parte de los proyectos especiales del Plan Bolívar 2000, hemos tenido grandes dificultades presupuestarias, que si el Congreso no aprobó, que si no había los recursos, de que si hay que llenar 1.541 papeles y esperar la aprobación de 1.541 pasos, bueno, todo un proceso, pero lo estamos aligerando. Creo que vamos a conseguir unos recursos especiales por allí para impulsar con mayor rapidez, por ejemplo, este proyecto, ir directamente a los barrios. Dentro de pocos días yo voy a activar el cuerpo de ingenieros. El primero de diciembre. El cuerpo de ingenieros, que van a ser tres regimientos de ingenieros militares. En toda Venezuela. No solo militares, cívico-militares. Correcto. Los ingenieros militares a formar cuerpos de constructores, de albañiles, ingenieros civiles, y vamos pues a caerle a los caminos, a arreglarlos, a los barrios, a las casas, junto a las comunidades, el pueblo y la Fuerza Armada Venezolana. Es el mismo norte, es parte de la revolución bolivariana. ¿Cómo le tienen miedo los corruptos a esto cuando yo hablo así? Porque ellos siempre quisieron tener a los militares separaditos. No, los militares que no hablen, que no digan, que no salgan de los cuarteles. Todo el día corriendo, ¿ah? Y que no trabajen. Un, dos, tres. Todo el día nos tenían. Eso es muy bueno, ¿no? Y además sentían desprecio por los militares. Además de eso. No, todavía lo sienten. No sentían, lo sienten, ¿no? Empezando por el primero de nosotros, que fue Simón Bolívar. Sí. El fundador de la patria, de la república. Fíjate la campaña que han abierto contra Bolívar también. Si Bolívar resucitara, desenvainaría el sable de una vez. Tienen suerte. En la campaña que estamos promoviendo están llamando a votar contra Bolívar. Esto es lo último. Y también aquí tenemos una denuncia. Esto nos llega de la gente de la calle. Los adecos están asustando a la gente con los siguientes argumentos. Si se aprueba la constitución y se cambia el nombre de Venezuela, no valdrán las partidas de nacimiento, se anularán los matrimonios, se anularán los divorcios, se gastarán 5 millardos de bolívares en un solo año y no valdrá la cédula de identidad. Están apelando a las más sucias calumnias, a las mentiras. Pero... para atacar un proyecto de mira, cambio. Ayer, Juan, hablando de eso, porque es la misma campañita salvaje del año pasado. Este es más salvaje todavía. Están más asustados. Están más asustados porque saben, y el pueblo venezolano se está dando cuenta. Se ha dado cuenta y cada día, miren, yo llamo a todo el que me esté oyendo, que tenga conciencia de lo que está pasando, que se ponga en batalla. Desenvaine el sable de la verdad, de la razón, de la paz, pero de la lucha. Póngase las botas de combate. Usted que me está oyendo, amiga y amigo, que está consciente de lo que está pasando. Y vaya a convencer a todo el que consiga en el camino. Usted no es dueño del diario El Universal. Usted no tiene un periódico. Usted no es dueño de radio ni de televisión, pero tiene la voz. Y tiene el alma, que eso vale más que cualquier cosa. Váyase por todas partes, váyase por todas partes. Llévese un cambur en el bolsillo. En alguna parte conseguirá quien le dé comida. Yo un poco pasé por eso. Cuando salí de la cárcel, yo me iba ustedes lo saben, porque muchos me dieron posada en sus casas. Yo dormía en un chinchorro, andaba con un racimo de cambures, con una bolsa llena de pan, una camioneta que me regalaron, después me la robaron, me la regalaron un grupo de amigos. Yo me iba para los barrios, a los pueblos sin dinero, sin nada. En algún sitio comía o dormía o descansaba. Andaba en los brazos del pueblo como sigo andando, y primero que nada en los brazos de Dios. Háganlo ustedes, hermanos. Váyanse por todas partes, no importa las penurias que estén pasando. Estamos definiendo la suerte de todos nosotros, y más importante, la de nuestros nietos y nuestros tataranietos dentro de 100, 200 años. Ahora, nuestros adversarios, que tienen mucho poder económico y tuvieron el poder político mucho tiempo, ellos saben lo que está pasando. Está en juego su permanencia en el poder. Está en juego lo que ellos han usufructuado durante tanto tiempo, y por eso están haciendo esta campaña salvaje, mucho más que la del año pasado, mucho más que la del año pasado. Están gastando dinero y gastarán muchísimo dinero en todos estos 15 días que faltan, ustedes van a verlo. Periódicos, radio, televisión, cuñas, rumores, tratando de meterle miedo a la gente, de todo van a tratar de hacer, pero no podrán con nosotros. Los vamos a derrotar por nocaut. Fíjate ayer estuvimos en el hospital Domingo Luciani, el Plan Bolívar 2000. Aquí tengo el informe, por cierto. Esto es maravilloso. Operando gente, los hospitales de campaña que estaban previstos era para la guerra con no sé quién. Aquí no va a haber guerra contra nadie. La guerra sí es contra el hambre, contra la miseria, contra la muerte. Es la guerra por la vida, es la guerra por la paz. Esa expresión yo creo que es válida. Tú que eres filósofo, Juan. La guerra por la paz, la guerra contra la muerte. Esa es la guerra que tenemos ahora y la vamos a ganar. Bueno, ayer fui, y fíjense ustedes, también el ejército activó desde el jueves un plan, una ofensiva, un plan de atención de salud en todo el país. Aquí en Caracas, tres hospitales de esos de guerra, la guerra contra el hambre, contra la muerte, salieron a los barrios, a los hospitales. En tres días, fíjense esto, 213 intervenciones quirúrgicas, 213 en tres días, y esos médicos no cobran ni una locha de más. Y son médicos no porque se les da la orden, que son, cualquiera puede pensar, no, que son militares y van, mentira, ellos van con el alma, y además no son militares, la mayoría. Hay militares asimilados, hay militares de carrera, hay médicos civiles, estudiantes de medicina. Ayer vi una operación de una señora, increíble. Una señora que tenía 38 días con una pierna fracturada, William. Así es. 38 días con una pierna partida en dos pedazos, chicos. La tibia. Ah, ¿tú crees, hermano? ¿Cómo se llama? Roberto, el padre Roberto, de esa iglesia. Él ya colgó los hábitos, pero sigue siendo para mí un sacerdote, un orientador espiritual que nos visitaba en la cárcel. Está con nosotros ahora trabajando en el Banco del Pueblo y en el Fondo Único Social. De Dios te bendiga, hermano. Y esa es la iglesia que lucha. Ya vamos a hablar de la iglesia dentro. Esa es la segunda hora del plomo, ¿sí? Sí, ahorita vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Aquí está un titular que ya lo voy a comentar más tardecito. Porque aquí la batalla está abierta en todas partes. Termino con el comentario de los hospitales quirúrgicos. Una señora que tenía 38 días, claro, no podía pagar, porque no podía pagar para que la operaran, 38 días con la pierna partida. Bueno, ayer la operaron, pero hubo 213 intervenciones quirúrgicas de oftalmología, traumatología, pediatría, otorrinolaringología, ginecología. Y un hospital de estos está haciendo una, están operando igual que en cualquier clínica privada sin cobrarle una locha a nadie. Yo ayer vi dos operaciones. Bueno, así que esa es otra parte del Plan Bolívar 2000, la salud, que es la vida de los venezolanos. Bueno, así que quería hacer este comentario para darle paso a una llamada que está en espera. Adelante. Así es, presidente. Sí, Luis, te escucha el presidente. Luis Ramírez, desde Los Teques. Buenos días, señor presidente, ¿cómo estás? Hola, Luis, hermano, ¿cómo te va? ¿Ya se tomó el cafecito, presidente? Mira, me he tomado dos porque salí volando. Tú sabes que anoche me acosté muy tarde. Llegué con Marisabel y Rocinés de Maracay, de los Juegos Nacionales. Y nos hemos puesto a ver una película, Marisabel y yo, de esas de terror. Ajá. Y estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, ¿vale? Y me paré a las 8 volando, un baño rápido, me puse las botas de goma, el blue jean y la chaqueta y me vine volando acá, ¿no? Así que no desayuné. Me he tomado dos cafés. Y si tienes un cambur por ahí, Teresita. Sí, a mí me gusta mucho el cambur. No, con un camburcito, eso tiene mucho potasio. Adelante, Luis. Mire, señor presidente, yo soy empleado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Estado Miranda, ¿no? Ajá, empleado, ajá, dime. El Ministro de Sanidad anunció unos pagos que no hay unas deudas que no deben, bueno, no deben el Ministerio de Salud. ¿Unas deudas acumuladas desde cuándo? Desde diciembre del año pasado. Casi no te oigo, hermano. Ajá, desde hace un año. Diciembre del año pasado. Ok, ok. Y entonces hay una guerra ya, él anunció cuando lo iba a pagar antes del 12 de diciembre, ¿no? Ajá. Pero parece que hay una guerra de Estado Miranda que nos quieren, que nos, que lo quieren pagar después del 15 para que estemos en contra del sí. Ajá. ¿Qué le parece? Bueno, tú sabes que... Eso contigo que lo iban a derrotar, que íbamos a derrotar a la barriga porque estaba enterrado, muerto y enterrado hace rato. Sí. Claro que sí. Claro, lo vamos a enterrar bien hondo. Ahora fíjate tú. Esas deudas se van a pagar todas. Eso ha costado muchísimo. El ministro de Salud y Desarrollo Social, que es un gran revolucionario, un gran venezolano, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, dio una cadena nacional, no sé si tú la viste, explicándole al país cómo hemos hecho para cancelar incluso un bono. Tú que eres trabajador de la salud, sabes que hay un bono de 400 mil bolívares que aprobó el gobierno nefasto anterior. ¿Desde hace cuánto tiempo fue? El 92. ¿Desde el 92? Sí. Y bueno, entonces fue el gobierno anterior del anterior del anterior. Aquel contra al que le echamos plomo nosotros, pero plomo de verdad, de plomo de físico, el de Carlos Andrés Pérez. Sí. Bueno, desde entonces está acumulado ese bono. Este año lo vamos a pagar. A pesar de la crisis económica, porque hemos estado ahorrando, administrando bien el recurso petrolero que ha entrado, etcétera. Y también vamos a pagar el 20% de aumento a los trabajadores del Seguro Social. Ayer lo anuncié porque fíjate lo que me decían ayer, Luis, algunas enfermeras del Domingo Luciano, que los adecos que andan por, todavía tú sabes que a ellos les quedan los sindicaticos esos que tienen, que el año que viene los vamos a volar. Esa es otra cosa importante. Cuando aprobemos la constitución habrá que cambiar la ley de los sindicatos, la ley de educación, y se va a acabar la manipulación de los sindicatos adecos. Así es, señor, y copellanos, por eso, además que por eso es importante. También copellanos y adecos. Entonces andan los sindicatos adecos y copellanos diciéndole a los trabajadores, repartiendo papelitos, que nosotros no vamos a aumentar el 20%, que no les vamos a pagar. Eso es mentira. Nosotros hemos hecho de tripas corazón, incluso enfrentándonos a los sabotajes del Congreso, y le vamos a cancelar el 20% a los trabajadores, incluso los del Seguro Social. Y eso ha sido un esfuerzo grande del gabinete. Así que, bueno, Luis, yo te agradezco la información. Es parte de la desinformación. Yo estoy seguro que los recursos van a llegar a tiempo. Hemos estado trabajando. Yo he pasado horas y horas con ese gran también venezolano que es el ministro de Finanzas, a quien yo felicito. Es el más joven de mis ministros. Tiene apenas 40 años. José Rojas. Bueno, buscando la manera para vencer la resistencia y eliminar los sabotajes que desde el Congreso nos han hecho los adecos mismos y los copellanos, tratando de frenar, fíjate tú, esto es salvaje, nosotros tratando de sacar los recursos y en el Congreso tratando de retardar. ¿Para qué? Para que entonces la gente se venga contra el gobierno. Es un sabotaje, por eso yo le tuve que mandar el presupuesto a la Asamblea Constituyente y le dije al Congreso que no aceptaré más retardo ni chantaje. Para eso está la soberanísima Asamblea Constituyente. Bueno, Luis, tú estabas denunciando eso, dile a tu gente que eso es mentira, yo estaré pendiente. ¿Tenías algo más que decir, Luis? Se le cayó la llamada. Bueno, Luis, un abrazo a ti y a toda la gente de la salud. Y a trabajar bastante para devolverle felicidad a nuestro pueblo. Sí, queremos saludar al general Salazar, al ministro de la Defensa, que está haciendo al estudio de Radio Nacional. Yo creo que es el equipo de Juan Barreto. Raúl. Llegó el capitán de mi equipo. Ven acá, Raúl, vamos. Está el capitán del equipo, general del equipo. El equipo de pelota de goma, Juan Barreto está metiendo miedo que tú eres cuarto bate del equipo de pelota de goma de él. Raúl Salazar, ministro de la Defensa, bienvenido. Adelante, Raúl. Buenos días, estamos dispuestos a, por lo menos, eso eres todo. Es un equipo fuerte, lo más seguro es que ganemos. Imagínate tú, Raúl Salazar, yo le tomo nocado a cualquier equipo por ahí, por jorrones. También tenemos un saludo de la gente de Barquisimeto. Bueno, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué información tienes tú que estás monitoreando hoy el Plan Bolívar? Porque esa es otra cosa que tenemos los militares. Tenemos un sistema de comunicaciones que funciona. Bueno, Así que tenemos contacto con todas las unidades militares hoy, las unidades incluso hasta la frontera donde se está practicando deporte. ¿Qué información te han dado del Plan Bolívar 2000 en el día de hoy? Bueno, a nivel nacional, los 26 centros de operaciones sociales han abierto sus puertas, han coordinado con los municipios, han coordinado con las asociaciones de vecinos y están practicando todos los deportes, que cada terreno tiene su particularidad. Todas las canchas deportivas que tienen nuestros cuarteles junto con las del INEB están a las órdenes, las calles a objeto de ir cultivando, de hacer deporte, de hacer patria. Y estoy seguro que una infancia y una juventud sana nos va a conducir por los mejores caminos. Bueno, gracias Raúl Salazar. Una gran labor al frente del Ministerio de la Defensa. Una gran labor, esta labor de reestructuración de la Fuerza Armada y de poner la Fuerza Armada al servicio de los intereses del pueblo. Gracias Raúl, a ti, a todo el Estado Mayor General, a los comandantes de fuerza y a todos los soldados de las Fuerzas Armadas Venezolanas, ahora Fuerza Armada Venezolana, levantando los postulados bolivarianos. Gracias Raúl. Desde el Paraíso tenemos una llamada, presidente. Sí, Jesús Briceño. Jesús Briceño, sí, el presidente sí te escucha. Adelante. A Jesús. ¿Aló? Hola, Jesús. ¿Cómo está, presidente? Hola, hermano, lleva usted el nombre de Cristo. ¿Cómo está? ¿Ah? Mire, dime, presidente. Te oigo. Yo le hablo, Jesús Briceño, soy del Comité Pro Defensa de los Jubilados de la Venezolana y Navegación. No sé si usted recordará que el 21 de junio uno de los compañeros, Edgar Sánchez, habló con usted. Sí, recuerdo que hablamos. Ajá. Bueno, estamos en la misma situación. Entonces nosotros lo que queremos, señor presidente, es que nos incorporen al sistema jubilatorio del ente público, ¿no? De la administración pública, porque en realidad estamos totalmente desasistidos, tanto económico como social, ¿no? Entonces nosotros pues desearíamos, con su venencia, pues que nos podría incluir en ese sistema. ¿Cuántos son ustedes más o menos que están en esa situación, hermano? ¿Perdón? ¿Cuántos son más o menos? Somos 238. ¿Jubilados pero de la...? Han muerto ya como 18, pero quedan los sobrevivientes, ¿no? Pero en total de la nómina de jubilados de la CABN somos 238. Bueno, en verdad que da tristeza oírte, y más sí, aún saber que algunos han muerto esperando que les den su jubilación. Eso pasa mucho porque... No lo oigo bien, presidente. ¿No me oye? Casi no lo oigo, sí. ¿Aló, me oye? Ahora sí. Ok. No, te decía que me da tristeza y nos da tristeza oírte decir eso, porque cuánta deuda hay acumulada. Ahora estamos tratando de articular soluciones para cada uno de los miles y miles de problemas, pero lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un compromiso para cancelar esa gran deuda social acumulada de pasivos laborales, prestaciones nunca canceladas, bonos que nunca se pagaron. Yo, William, te voy a encomendar ese caso. Vamos a conversarlo con el ministro del Trabajo y con todos los funcionarios del alto gobierno relacionados con esto. Ciertamente esta gente tiene años esperando que les den sus prestaciones. Son los jubilados de la KBN. Sí. Vamos a... Aquí está el comandante Fariña, le he pedido que se encargue de eso, Jesús. Dale tú todos los datos a él. ¿Cómo no? Él te va a conseguir las entrevistas y va a gestionar con el equipo del Fondo Único Social, cuyo objetivo es la justicia social, y esto es parte de la justicia social, para que esto pueda arreglarse, ojalá, lo más pronto posible, Jesús. Gracias, presidente. Gracias, y salúdame a toda esa gente, ¿ah? ¿Cómo no? Y vamos por el sí. Sí, señor, ahí estamos todos con usted. Dale un saludo a todos. Ok, gracias. Gracias, presidente. Jesús. y seguimos llamando, recibiendo comunicaciones y llamadas aquí en Aló Presidente. Esta es una carta de Liliane Blaser. Le anexo estos cortos realizados sobre nuestro proceso histórico. Venezuela, 27 de febrero, la concertación del desconcierto y 1992, el descubrimiento. Jugar a ser jugado, el resumen de un proyecto. Liliane Blaser ha ganado premios internacionales en Europa y los Estados Unidos, premios latinoamericanos con estos dos cortos, y se los manda, presidente. Bueno, es un proyecto. Gracias, Liliana. Ya buscaremos un tiempito para ver esto. Seguramente, ojalá tenga tiempo esta noche. El descubrimiento. Gracias, Liliana. Vamos a mirarlos y debe ser un documental, ¿verdad, Juan? Sí, son dos documentales. Uno sobre el 27 de febrero del 89 y el otro sobre el 4 de febrero del 92. Se han ganado premios internacionales. Bueno, felicitaciones, Liliana. Y esta es parte de eso que hablábamos antier allá en el Teatro Teresa Carreño. La cultura. ¡Qué gran capacidad de creación! Raúl, el general Salazar, le estoy hablando al general Salazar delante de todo el país. Vamos a incorporar... esto están haciendo hoy la idea, pero ustedes le dan forma y la discutimos después. Junto con las instituciones culturales del país, así como estamos comenzando hoy un plan de deportes, vamos a hacer un plan de cultura bolivariana. Plan Bolívar domina la cultura. Vamos, yo llamo a todas las redes culturales. Ayer estaba este grupo Sol Naciente, los muchachos de Sol Naciente de Aragua. No los han atendido por allá en el estado de Aragua, así que nosotros vamos a asumir eso. Deben estarnos oyendo. Ayer estaban en Maracay estos muchachos que hacen teatro popular, hacen obras de teatro, así como Liliana, que ha producido estos dos documentales. Yo le doy un saludo a toda la gente del sector cultura. También la cultura es parte esencial de la vida nacional, de la identidad nacional, y estamos haciendo una constituyente cultural. Vamos a hacer entonces, Raúl, eso será ya comenzando el año, vamos a hacer el plan para lanzar una ofensiva cultural para rescatar los valores de la identidad propia de los venezolanos, redescubrirnos, reinventarnos. La cultura es parte de la revolución bolivariana. Deporte, cultura, educación, salud, eso se llama la vida de un pueblo. Así es, presidente, y tenemos la comunicación del señor Marcelo Álvarez. Le dice así: mi apreciado señor presidente, lo escucho todos los domingos en su programa Aló Presidente, dele con todos los hierros a esos que están contra el sí. Les doy con todos los hierros. Sí, le pide un ciudadano. Yo voy a seguir ese consejo, lo voy a seguir al pie de la letra, voy con todos los hierros. Y le pide que comente, por favor, el artículo 80 de la nueva Carta Magna, donde... Aquí lo tengo, chicos, vamos a ver. Los pensionados jubilados de la Administración Pública Central se ven beneficiados. Y le dicen, personas que son adecas y copellanas quieren que los viejitos sigan en caminatas y manifestaciones. Dígale al pueblo que lea especialmente el capítulo 5 de la nueva Carta, del 75 al 96, pasando por el 80, porque los que están en contra del sí están en contra de los ancianos y de sus beneficios. En contra de los ancianos, los que están en contra del sí, están en contra de todo el país, no tengo la menor duda. Por eso los he llamado malévolos, los negativos, el polo negativo. Y allá los que estén confundidos, a mí no me importa, no, que yo no sabía que yo estaba confundido. Yo creo que a estas alturas nadie puede venirme con el cuento de que está confundido. Aquí todo el mundo tiene que saber en qué lado de la batalla está. Estamos en tiempos del apocalipsis, como dice la palabra sagrada, donde no hay posiciones intermedias. O tú eres patriota o estás en contra de la patria. O tú estás con el sí o estás con el no. O estás con Dios, y el que esté con Dios está con el sí. Hay incluso algunos obispos que andan por ahí diciendo que, llamando al no. Bueno, que Dios los perdone. Yo repito la palabra de Cristo. Yo soy cristiano hasta los tuétanos de mis huesos. Y lucho, y soy de los que dicen que por la verdad murió Cristo. Y si hay que morir por la verdad, estoy dispuesto ahora y aquí. Y llamo a todos los miembros de nuestra Iglesia Católica, apostólica y romana. Soy uno de ellos, y no es porque lo digo, lo practico, tengo moral para decirlo. He agarrado un fusil por seguir ese precepto. He ido a prisión, como muchos, no soy el único, afortunadamente. He andado por las calles, he llorado y sigo llorando, he sudado y sigo sudando, si hay que sangrar estoy dispuesto, pero es la lucha por la justicia social, es la lucha por la felicidad de los pueblos. Así que hago un llamado a todo católico, apostólico, romano, a todo cristiano, sea cual sea su corriente religiosa, protestante, evangélico, no importa, Cristo es uno solo, Dios es uno solo. Así que católico, protestante, evangélico, sea que cual sea su corriente, que siga la senda de Cristo, vamos a luchar por el sí, porque es la lucha por la justicia. Fíjense lo que dice este anciano, este señor que envió esto. Aquí está el capítulo quinto de los derechos, de los derechos sociales y de la familia. Sí, yo creo que tú vas a tener que hablar un poquito de eso ahorita también, Roberto. Ya vamos a entrevistar a Roberto aquí, bueno, para que nos hable un poco de esto. Ok, él recomienda leer el artículo 80. Esta es justicia social y esta es la ley de Dios. El que está con Dios está con el sí, porque Dios está con el pobre. Cristo, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Cristo con quién andaba? Cristo no andaba con Fede Cámaras de aquella época. ¿Ah? Los amigos de Fede Cámaras, hay empresarios honestos, no estoy hablando contra todos. Mañana tenemos un acto en el Palacio. En el Palacio no, yo voy a ir a un local aquí en Caracas donde hay un acto con empresarios honestos. Bueno, así que yo no estoy hablando de todos, porque por ahí están diciendo también ahora que yo estoy, bueno, atacando a todo el mundo. No, no, yo disparo preciso. El que le caiga, le chupa. Hay empresarios honestos. En la iglesia también hay gente que está en contra del, bueno, del desarrollo. En la iglesia también hay, en todas partes hay, eso está en la historia. Llegó la hora del plomo otra vez, Teresita. La iglesia católica, yo hablé con su santidad el Papa, qué maravilla, qué visión del mundo, la doctrina social de la iglesia. Qué luchador Juan Pablo II. Mira, es impresionante. Yo lo miraba, tiene cuántos años ya, 80, por ahí. Le dieron como 7 tiros. Ha recorrido el mundo y anda, bueno, allí, con su bastón, con su mirada de siempre, de muchacho luchador, pícaro, travieso. Le levanta la mano derecha lentamente, le da la bendición a uno, le aprieta las manos y uno siente el mensaje de Dios, de verdad. De ese Cristo que vino al mundo a luchar por los pobres. Y eso es lo que sale del Vaticano. Esa es la línea de la iglesia, la lucha por los pobres, la lucha por los necesitados, la lucha por los justos. Cristo lo crucificaron por luchar por la justicia y al lado de los pobres. ¿Y quiénes lo mandaron a crucificar? Yo no estoy hablando contra los ricos, no. También hay ricos, Bolívar era uno, rico de materialmente, que dio todo, dio su vida, y hay ricos que son honestos, bastantes hay, y están luchando por el pueblo también, y están con nosotros. Ahora, la iglesia católica tiene la opción de los pobres, esa es la opción de la iglesia. Yo lamento muchísimo, por ejemplo, esto que publica el diario El Universal de hoy, otra vez vuelvo al diario El Universal, dándole primera plana a Licker. Roberto Licker, todo mi respeto, monseñor, écheme la bendición, pero le voy a decir públicamente, y si tengo que ir a hablar con su santidad otra vez y hablar de esto, yo como católico pido audiencia a su santidad Juan Pablo II para que me oiga, porque hablo por los pobres de Venezuela, que somos el 80%, hablo por los desheredados de la tierra, hablo por los niños abandonados, hablo por los enfermos que se mueren a la puerta de los hospitales, hablo por los millones que no tienen vivienda, que no tienen derecho a la salud. Hablo por los jóvenes sin escuela y sin universidad. Hablo por los que pasan hambre, monseñor Licker. Cómo me da tristeza a mí que usted, un monseñor, obispo de coro de la Iglesia Católica a la que pertenecemos nosotros, esté diciendo esto. Si por alguna casualidad es alguna manipulación de titulares, bueno, usted tiene toda la obligación de aclararlo ante el país. Y entonces, si es así, pues estaría siendo usted manipulado. Pero aquí el diario El Universal está publicando hoy en primera página, en el espacio estelar además, dice el diario El Universal, advierte Roberto Licker, obispo de Coro, si gana el sí, peligrará la paz y la democracia. Dígame usted esa perla. Yo, monseñor Licker, usted mándeme la bendición. No me vaya a maldecir, porque creo que usted no le está permitido eso. Ni vaya entonces la iglesia católica o la jerarquía eclesiástica, les pido como católico, porque es posible que mañana entonces se cierren, hagan una reunión y le digan al país que Chávez está contra la iglesia. No, señores, eso sería una gran mentira y eso sería pecar. Estarían cometiendo pecado. Yo estoy con la iglesia. Soy católico, apostólico y romano practicante y cristiano hasta los huesos. y ando luchando con la iglesia. Incluso he llamado a los curas, he llamado a los sacerdotes, he llamado a los obispos a la lucha por el pueblo. Les he dicho que se liberen de las cadenas, les he dicho que hablen con su verdad. Qué distinto es Mario Moronta, por ejemplo. Antier estuvo en la casona, hicimos una misa, nos echó la bendición a Marisabel, a todos, a los soldados, a la familia. Vino de paso a Caracas y fuimos a rezar un rato. Qué distinto es Monseñor Moronta. Bueno, ahí hay una diferencia clara. El pueblo sabe. Qué distintos son esos sacerdotes de parroquia, decía Ali Primera. Busca al cura de parroquia. Pero también hay cardenales y hay obispos que andan con los pueblos, la gran mayoría. Pero yo lamento mucho, Monseñor Licker, y le voy a decir públicamente, con todo mi respeto, una frase que salió de la boca del alma de Jesús en la cruz, cuando estaba crucificado, ya muriendo. Usted lo sabe mucho mejor que yo y sabe más que yo el significado profundo. Yo le llamo a la reflexión, Monseñor Licker, como católico y cristiano practicante que soy. Porque no puede ser que usted, bueno, Monseñor, máximo dirigente, uno de los máximos de nuestra iglesia católica a la que yo pertenezco, a nombre de nosotros los católicos y cristianos practicantes que luchamos por la justicia social y que estamos dispuestos, como Jesús lo hizo, a dar la vida por nuestro pueblo. Monseñor Licker, mándeme la bendición. Yo le respondo con flores, pero tengo que responderle por los católicos verdaderos y por los cristianos. Tengo que responderle por los venezolanos que sufren y que han sufrido todo este desastre. Entonces, esto para Monseñor Roberto Licker y para aquellos miembros de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en este momento están con el no, que se fueron al polo negativo. Yo los llamo a que reflexionen. Dios está donde está el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo hoy en día dice sí. Dice revolución pacífica. Dice revolución democrática. Esa es la consigna. Yo estoy completamente seguro que todo católico consciente, que todo cristiano consciente está con el sí. Eso lo dicen en todas las calles y eso se siente por toda Venezuela. Saludos, Monseñor Licker, a usted y a toda la jerarquía eclesiástica. En todo caso, fíjense ustedes esta encuesta que me llegó hoy. Fue hecha una teleconsulta, primer sondeo telefónico. Alguna empresa privada que hace estos sondeos. Del lunes 22, para que vean, Monseñor Licker, y para que oigan todos cómo está la opinión de la calle. Del lunes 22 al sábado 26 de noviembre de 1999. Entrevistados sectores de la clase media, alta, baja, populares. Urbanizaciones en clases medias, alta, baja, urbanizaciones y barrios populares. Total de llamadas, 1.300 en 26 zonas urbanas. 1.300 llamadas en una teleconsulta, 26 zonas urbanas, en los estados Zulia, Miranda, Lara. Bueno, aquí están los resultados de ese primer sondeo. El sí, 68.2%, repito, y eso es lo que dice la calle. Ahí está el pueblo hablando. Oiga el que tenga oídos y sienta el que tenga corazón verdadero de venezolano. 68.2% el sí, y eso tenemos que subirlo más aún. Tenemos que subirlo. El no está en 12.5%. Yo hago un llamado a la gente que pueda estar confundida. Yo hago un llamado a la gente que pueda estar temerosa por tanta campaña. Claro, cuando el Monseñor Licker dice esto, habrá gente que a lo mejor, ¿no? Este es una opinión de mucho peso. Un jerarca de la iglesia, a lo mejor habrá algún católico que se asusta y dice, ¿verdad? Monseñor Licker tiene razón. No, Monseñor Licker no tiene razón. Aquí, el sí, lo que va a hacer es asegurar la paz y la democracia. Asegurar la justicia, que es el único camino a la paz. Y asegurar la democracia. Entonces, volviendo a esto, 68.2% del sí. 12% el no, abstención 9%. Yo llamo a todos a que vayamos, que esa abstención sea cero. Vamos todos, la mínima posible. Y algunos indecisos que no saben, no contestan, 10%. Yo hago un llamado a los indecisos. Ese 10% tenemos que llamarlo al sí y estaríamos sumando 78, casi 80%. Por ahí debe estar más o menos el objetivo. 80% debe ser la meta. Cada uno de los que esté convencido por el sí, vaya, busque algún indeciso. vaya, busque algún confundido que crea, que le crea a Monseñor Licker, que esté confundido, por ejemplo, o a esta campaña salvaje de algunos empresarios que dicen que, bueno, como dijo Juan Barreto, que entonces no va a valer la cédula de identidad. Esa es mentira, todo eso va a tener valor. Alguno que puede estar confundido, vamos a convencerlo para que llevemos eso por lo menos al 80%. En Maracaibo, el sí está esta semana pasada en 60%, contra 20% del no y 10% de abstención y 10 de indecisos. 60 contra 20 en Maracaibo. En la costa oriental, 68 contra 12. En Machiques, Perijá, 62 contra 9% el no. En Miranda, en Los Teques, el sí 65. El no, 15. En Guarenas, el sí, 64. El no, 18. En Carrizal, San Antonio, el sí, 68. El no, 14. En Lara, en Barquisimeto, el sí, 78%. Qué bueno está el sí en Lara. El no, 12%. En Carora, 65% sí, no el 10%. El Tocuyo, 60% sí y 11 el no. Marisabel debe estar muy contenta. Saludos y felicitaciones a todos los guaros. Y vamos a buscar esa meta que está en Barquisimeto, ya 78, 80% tiene que ser la meta nacional del sí. Carabobo, en Valencia, 65% el sí, 15% el no. En Puerto Cabello, 70% el sí y 12% el no. En Montalbán, 60% el sí, 15% el no. En Aragua, Maracay, 75% el sí, 10% el no. En La Victoria, 68% el sí, 10% el no. En Cagua, 60% el sí, 9% el no. Allá en Anzoátegui, Puerto La Cruz, Barcelona, 80% el sí. En Oriente, allá está, ayer en el desfile de los orientales fue extraordinario, el gobernador Alexis Rosas y toda su gente. 80%, esa es la meta nacional. Allá en Barcelona, 10% el no. En El Tigre, 80% el sí, 8% el no. En Anaco, 75% el sí, 15% los negativos. En el Estado de Bolívar, Puerto Ordaz, 78% el sí, 12% los negativos. Ciudad Bolívar, 70% el sí, 15% los negativos. En Upata, 68% el sí, no, los negativos 12%. Y en la zona metropolitana de Caracas, en el municipio Libertador, 75% sí y los negativos 10%. En el municipio Chacao, 70% el sí, 12% los negativos. En el municipio Sucre, 65% el sí, 14% los negativos. En el municipio Baruta, 70% el sí, 12% los negativos. Municipio de Latillo, 66% el sí, 14% los negativos. Una paliza le vamos a dar a los negativos. Venezuela es positiva. Vamos todos. Un aplauso para el pueblo venezolano. Para el pueblo. Que no se deja manipular ni por titulares, ni por propaganda sucia. Un pueblo valiente que no se deja meter miedo y que no se va a dejar meter miedo ni se va a dejar confundir. Realmente, hermanos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y saludamos la presencia en nuestros estudios del ministro de Educación, Héctor Navarro, también está el viceministro, e igualmente de Raúl Salmerón, presidente del Instituto Nacional de Deportes, quienes han venido a acompañar al presidente de la República aquí en el Polideportivo Luis Aparicio, de donde estamos transmitiendo hoy el programa número 22 de Aló Presidente. Presidente, aquí le voy a entregar una lista de los lugares donde ha sido repartido el correo del presidente, la gente que la tiene, los números telefónicos, por si acaso quiere chequearlo. Hemos impreso hasta hoy, desde que usted dio la orden la semana pasada, 1.035.000 ejemplares de la Constitución. Las guarniciones de Trujillo, Táchira y Mérida han recibido ejemplares. La Asamblea Nacional Constituyente recibió 500.000 ejemplares. Y aquí está la lista de los lugares y las personas que tienen el correo del presidente. Y esto lo hago porque tenemos que denunciar que en el estado Carabobo las constituciones han sido recogidas por la gobernación. Quieren someter al pueblo a la ignorancia para que la gente no conozca la nueva Carta Magna. Igualmente, el cura Calderón en Trujillo ha recogido las constituciones y ha metido preso a los pregoneros que reparten eso, las constituciones. Eso estará confirmado, Juan. Está confirmado. Yo hablé con varios generales. A mí me informaron esta mañana esto, que yo no quisiera creerlo, ¿ah? Yo no puedo decir todavía que es absolutamente cierto eso, no es que dude de la palabra de Juan Barreto, pero yo mandé a hacer una investigación oficial. Pero si esto es verdad, eso es un delito, ¿ah? Eso sería un delito y pudiéramos abrir un juicio. Si fuera verdad, por ejemplo, y yo tengo las pruebas de que gobernadores me han denunciado esta mañana muy temprano, tempranito me llamaron, que en el Táchira, supuestamente, desde la gobernación salió la orden de presionar y detener a los pregoneros del correo del presidente. Esto sería muy grave, ¿ah? Esto sería un delito, no solo contra la libertad de expresión, no, un delito. Y por otra parte, que algunas policías regionales, mandadas por algunos gobernadores y alcaldes también, y alcaldes adecos y copellanos, y los sigo denunciando por corruptos y por culpables del desastre del país, y les anuncio que los derrotaremos. El año que viene Venezuela será bolivariana y vamos a elecciones en las gobernaciones y vamos a elecciones en las alcaldías y yo estaré en campaña por todo el país. La ofensiva será implacable. Por todas partes andaré denunciando gobernadores y alcaldes irresponsables. Si esto fuera verdad y yo tuviera las pruebas, tengan la seguridad que ordenaré un juicio. Tengan la seguridad que tomaremos las acciones que haya que tomar. La Asamblea Constituyente, por ejemplo, eso pudiera ser causal para destituir un gobernador, ¿eh? La Asamblea Constituyente, no se equivoquen, señores, tampoco, no se equivoquen algunos gobernadores. No vayan a pensar que es porque Chávez, tú sabes que a mí una señora me dijo ayer, Chávez, pero acábalo. Yo, no, poco a poco. Chávez, tú estás dejando, estás permitiendo que te falten el respeto, no me importa. Que me abofeten la cara si quieren, yo aguanto, que me den por las dos mejillas. Yo los dejo que digan, que hablen. Bueno, tú prendes el televisor a cualquier hora y ese es plomo contra el gobierno, contra Chávez, porque la guerra es contra, no es contra Chávez, es contra el pueblo. Yo lo que encarno en este momento histórico de Venezuela es la aspiración de un pueblo de paz, de democracia verdadera. Y bueno, entonces me disparan a mí, bueno, disparen pues, disparen. Ahora, les decía entonces que esta... A toda hora, estas afirmaciones, esta campaña que estamos denunciando, yo estoy seguro que no van a lograr confundir al país. No van a lograr confundir ni atemorizar al pueblo venezolano. Pero es una campaña salvaje de verdad que hay que denunciarla y lo haremos. Si fuera verdad, también me dijeron que por aquí en Carabobo, la información que me dieron, no confirmada, ordené una investigación esta mañana. El diario El Nacional hoy publicó, aquí tengo la mano, por orden de la Asamblea Constituyente, que paga esto no tampoco es gratuito. En todo caso, yo quiero agradecer al diario El Nacional, bueno, por colaborar y distribuir esto, pero es un folleto muy bonito porque es de bolsillo, la nueva Constitución Nacional, publicada en el diario El Nacional de hoy, como un encartado por la Asamblea Nacional Constituyente. Saludos a Miguel Enrique Otero y a la gente del diario El Nacional. Proyecto de Constitución. Bueno, ahora me están informando, Teresita, que en Carabobo, me están informando, no tengo todavía las pruebas, ojalá que esto sea mentira, pero esto pudiera ser, yo si tengo pruebas, pudiera solicitarle a la Asamblea Constituyente que destituya a cualquier gobernador o alcalde, porque estarían saboteando este proceso. Créanme que lo voy a hacer. Si descubro a gobernador o alcalde saboteando este proceso, por ejemplo, si fuera verdad que en Carabobo salió una orden de la gobernación, si esto es mentira, el gobernador está obligado a aclararlo. Y hubo una acción para impedir que circule el diario El Nacional. Ojo, Miguel Enrique Otero también puede abrir una investigación al diario El Nacional a ver si es verdad o es mentira. Y retiraron estos folletos. Parece que quieren que el pueblo no tenga la constitución. Yo he mandado a sacar miles de constitución, de folletos, de constituciones, de bolsillo, y la vamos a repartir por todo el país, vamos a explicarle al país. Ahora, ojalá que esto que dice Juan Barreto, no sea cierto. De ser cierto, yo voy a tomar todas las acciones que tenga que tomar y le pediré a la Asamblea Constituyente que haga una investigación y tome las acciones. No se equivoquen, señores, que no se equivoquen. Bueno es cilantro, pero no tanto. Así es, seguimos en el programa Aló Presidente. Tenemos una llamada de San Martín. Doris Lugo, el presidente, sí te escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Doris. ¿Cómo te va, mi amor? Yo soy chavista de la parroquia Paraíso, trabajadora en Movimiento Quinta República. ¿Estás con el sí? Ajá. Bueno, ¿y qué dice la gente por ahí en San Martín? Bueno, todo sí. ¿Todo sí? Sí, señor. Claro que sí. Sí. Bueno, dime, Doris. Mi problema es el siguiente. Le he pasado carta. Me la recibió Lisbeth Torres el 7 de julio del 99 de este año. Allá en Miraflores me la le he pasado correo electrónico porque un problema de un sobrino que mató un sobrino que lo mató el hijo de uno que fue candidato a viceministro del ambiente, Joe Velasco. Te escuchamos. Ajá. Entonces resulta ser que lo mató el hijo de ese coronel en el Ministerio de Ambiente con el arma del coronel, y él tapó el problema. ¿Cuándo fue eso? Eso tan lamentable. El 26 de mayo. ¿De este año? A las 5 de la tarde. ¿De este mismo año? De este mismo año. Bueno, mira, yo voy a, de verdad no tenía conocimiento de esto. Te prometo que hoy mismo voy a mandar una investigación de este hecho, y de ser... Vamos a ver las conclusiones de la investigación, pues tomaremos las acciones del caso. Mire, la persona que descubrió que fue él, fue esta Caldera, Alice, Caldera de la PTJ, la periodista. Ella sacó la publicación y todo en el periódico, que envolvieron el cadáver en una bolsa negra, lo escondió, él le pagó a los familiares, a mi sobrina, le pagó transporte, le pagó funeraria, le pagó todo para que el problema no se esclareciera. Mira, dime, ¿cómo se llamaba tu familiar? Mi sobrino se llamaba Manuel Alejandro Roa. Manuel, estamos tomando nota. Manuel Alejandro Roa Falcón. Y ese lamentable hecho fue cuando, en mayo, me dijiste. ¿Ahora? ¿En qué fecha fue? Mayo. Eso fue el 26 de mayo. 26 de mayo. En el Ministerio del Ambiente. Bueno, mira, Doris. Mira. Hoy mismo vamos a enviar, yo voy a enviar a una persona, ya tenemos tu teléfono, para que me den toda la información que tenga. Él vino hasta casa, a la casa de mi sobrina. Bueno, para allá. Dijo, llorando, que él no era. Y él fue. Bueno, vamos a investigarlo. Eso hay que investigarlo. Yo le agradezco, sí, mi presidente. Bueno, yo voy a enviar a una persona para que me des todos los detalles, me va a recoger toda la información, y te prometo que investigaremos esto a fondo. Saludos, Doris. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lamento mucho todo. Cierto. Gracias, mi amor. Bueno, presidente, vamos de nuevo con Miguel Ángel Cariel, que está en la unidad móvil allá junto fuera con el pueblo de Caricuao. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Julio. Sí, quería decirle, señor presidente, que también tenemos acá otra correspondencia del señor Rafael Eduardo Saba. Él dice que haciendo un especial reconocimiento al cambio radical que significa su arribo a la presidencia de la República, y su mayor apoyo y entusiasmo en tan gigantesca labor. Ellos se ofrecen también, un grupo de vecinos de él, para distribuir en todo... en toda la ciudad de Caracas, tal como usted lo pidió en el pasado domingo 21, este texto de la Constitución para que el pueblo lo conozca. Rafael Eduardo Saba. Bueno, fíjate, yo te voy a pedir, Rafael Eduardo, tocayo, gracias, que Dios te bendiga. El ministro de Secretaría le he dado instrucciones al general Rangel para que desde esta misma semana los voluntarios, y llamo a los jóvenes, especialmente los jóvenes, pero todos, de cualquier edad, necesitamos un voluntariado. William Fariña, que está aquí, también está trabajando junto con Rangel, el ministro de Secretaría. Necesitamos un voluntariado nacional, y estamos haciendo una lista para llevarlos al Palacio de Gobierno y juramentarlos a lo largo de estos días que quedan. ¿Hoy es cuánto? 29. El miércoles. 28, corrijo, 28. Hoy es 28, quedan 16 días. En 16 días es muchísimo lo que podemos hacer. ¡Uf! ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? Así que vamos a organizar en todos los barrios, en cada esquina, organícese en cada esquina, en cada cuadra, en cada barrio, en cada urbanización, en cada aldea, en cada pueblo, en cada caserío. Vamos a organizar equipos de trabajo. Comités de trabajo, de difusión, de reparto, de la nueva Constitución Nacional, sino explicarla, conversarla en las plazas, en la esquina, en las casas, en el patio de la casa, en la sala, al frente, los estudiantes, aquí está el ministro de Educación, este gran revolucionario que es Héctor Navarro, los estudiantes de bachillerato, los estudiantes de las universidades, todos, vamos, vamos a organizarlos. También están en el Ministerio de Educación y Deportes, están organizando los maestros, organizando los maestros, los estudiantes, para que vayan con la antorcha encendida de la razón y de la luz de la verdad, la luz del conocimiento, a explicar y a repartir la Constitución, un resumen de la Constitución, a discutirla, porque esto es definitivo lo que estamos haciendo. Así que yo llamo a ese ejército que es el pueblo a que se ponga en marcha por el sí consciente, porque hay que saber por qué se está votando. Si yo no estoy llamando a nadie a votar inconsciente, tienen que leer la Constitución, además de lo que ya saben, porque la discusión en la Constituyente fue pública, pero vamos todos a conocer a fondo para que vean la maravilla que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que aprobaremos por inmensa mayoría dentro de muy pocos días, el 15 de diciembre. Héctor Navarro, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto? Bienvenido, ministro de Educación, Cultura y Deportes. Gracias, presidente. Buenos días. Sí, en efecto, estamos tratando de hacer, estamos organizando un voluntariado, un gran voluntariado, donde los maestros y los estudiantes deben participar activamente en ese voluntariado, que vamos a juramentar próximamente en tanto en Caracas como en otras regiones, para que difundan la nueva Constitución, para que difundan la Constitución Revolucionaria Bolivariana. Muy bien, y felicitaciones, Héctor, por ese gran trabajo que están haciendo las escuelas bolivarianas, la educación, la cultura, que vamos a hacer un plan cultural con el Plan Bolívar 2000, un proyecto cultural, así como el que estamos empezando hoy por el deporte. Aquí estamos trabajando todos, el gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Plan Militar, Bolívar 2000, Cívico Militar, las comunidades, ese pueblo que está allá afuera. Así que felicitaciones y vamos todos pues a luchar, a promover, a convencer al sí el 15 de diciembre. Adelante. Vamos a escuchar una gaita, un jingle que nos ha compuesto un excelente compatriota, un amigo, para que lo escuche el presidente y todo el pueblo de Venezuela. Comencemos el milagro en el que el pueblo es soberano, alcanzando la justicia, el ideal bolivariano. Heredemos a los hijos otro gesto libertario, y el gran orgullo de ser venezolano. Dile sí a la Constitución. Dejemos en aló, presidente. Estamos a punto de inaugurar los Juegos Deportivos aquí mismo en el Polideportivo Luis Aparicio en Caricuao. El presidente va a hablar entonces de su agenda, nos quedan pocos momentos. Aquí está la agenda del presidente y es importante que todo el pueblo la conozca, porque vamos a arrancar una gira por todo el país difundiendo las ideas de la Constitución, entrando en contacto con nuestro pueblo. Bueno, sí, estamos ya terminando el programa porque tenemos ese gentío allá afuera. Estamos en Caricuao, en el complejo polideportivo Luis Aparicio, comenzando el proyecto deportivo Bolívar 2000, y vamos a lanzar la primera pelota. A lanzar la primera pelota, y yo el brazo me la va a inaugurar. Ya yo el brazo lo tengo casi recuperado a pesar del manguito rotatorio. Sí. A ver si lanzo una estrella ahí. Bueno, felicito a todos. Felices de estar en Caricuao, en esta populosa barriada, en estos populosos sectores. Algunas cosas, tengo muchas cosas en la mesa, porque el tiempo, bueno, se va rápido, las llamadas, las respuestas, son tantas cosas, ¿no? Bienvenido, ha llegado también acá a incorporarse el almirante Gómez Jaén, quien es el viceministro de la Defensa. Ahí está, vicealmirante, también esa Marina de Guerra. De pronto celebraremos que ahora es la Marina de la Guerra, de la Guerra por la Paz, de la Guerra por la Justicia, el plan Pescar 2000. Qué cosa tan maravillosa, los marinos junto a los pescadores, fíjate tú, los infantes de marina y los marineros de a bordo junto con los pescadores. Y ahora es que vamos a profundizar por ese lado también con la Marina, y también trabajando en los hospitales, trabajando en las guarniciones. El almirante Torcat, por ejemplo, en Puerto Cabello, está haciendo una excelente labor y también es un gran deportista. Señor Stop de la Armada, bueno, y gran amigo y compañero de promoción. Esos muchachos tienen un gran potencial y ahora lo están desarrollando al máximo, estaban un poco subutilizados, ¿no? Claro, como recurso, como capacidad creadora, ahora están felices. Yo como ellos, soldado al fin, que es lo que soy, me siento feliz por esa unión cívico-militar, parte del proyecto bolivariano. Bueno, ahora vamos a ordenar un poco tantas cosas que tengo aquí para decir algunas de ellas, las más importantes seguramente. Por aquí me llegó un regalo de Omar Cruz, un libro con la cara sonriente, hermosa y eterna de Alí Primera. Y los médanos de Falcón. Andrés Castillo es el autor de este libro. Felicitaciones, Andrés. El sonido de una huella. El solo título ya es impactante. Una huella que suena. Y hay un cuatro, la huella de un cuatro, ese instrumento musical venezolano, sobre la arena. Huella sobre la arena. El sonido de una huella. Alí Primera, su propia huella. Aquí está Asisto. Mañana va a ser el bautizo de este libro en la Universidad Central. Ah, mañana lo van ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. ¿No? 3 de la tarde, invito al bautizo del libro de Andrés Castillo sobre Alí Primera. ¡Ya voy! Me están llamando allá afuera. Chávez, apúrate. Los niños. ya voy. Ya vamos a salir. 5 o 10 minutos. Mira, están los niños ahí. Chávez, apúrate. Yo tengo, a mí me da mucha felicidad que los niños y la gente del común no me llama presidente. Y eso me llena de felicidad porque no me ponen distancia. No me ven allá, ese es Chávez, vale. Ahí va. Chávez, apúrate, ya voy para allá, hijo. Mira, Alí Primera, entiendo que estos son pensamientos de Alí, sus canciones, huellas de un nuevo tiempo. Huellas de un nuevo tiempo. Mi canción no es para... Oigan esto. Mi canción no es por una miseria del hombre, sino por una riqueza solidaria, espiritual del pueblo. ¿Qué falta nos haces, Alí? A pesar de que, como tú cantaste, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. La canción te nace como los hijos, dice Alí, y es muy difícil que todos los hijos tengan los ojos iguales. Si no sirve mi canción para que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Esa es la canción que se llama Adiós, en dolor mayor, creo que es. Adiós, en dolor mayor, canción. En dolor mayor, adiós. En dolor mayor, canción. En dolor mayor. Si no sirve mi canción pa' que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. La llama de la vida, la llama de la patria, la llama de la felicidad. Que Dios bendiga para siempre a Alí Primera. ¿Cómo nos dio vida? Yo recuerdo de subteniente, chico, andaba yo. Una vez un capitán de esos de inteligencia que andaba pendiente de la subversión y aquello, ¿no? Yo andaba Cruz Huefe de subteniente. Ya yo andaba encendido, ¿no? Y yo me compré, recuerdo que en el ICFA, una de las primeras cheques que yo, de mi chequera, emití, me compré unos libros y me compré un reproductor de esos portátiles, de pila. Y andaba, cuando tenía guardia por allá en el batallón de cazadores sedeños en Barinas, yo andaba por allá por las cuadras de la tropa, por detrás en el bosque, en el campo deportivo, pasando revistas de campaña, con aquel reproductor, a full volumen, con canciones de Alí Primera, ¿no? Todas esas canciones. Y entonces un capitán me llamaba, pero teniente, usted es loco, ¿usted por qué anda con esa música aquí? Bueno, pero esa es música venezolana, pues. Y usted no puede prohibirme que yo oiga esa música, así como usted oye, qué sé yo, la romántica. Pero era un lío con aquel capitán, que después terminamos grandes amigos, porque hablaba, después eso se convirtió en una discusión. El capitán me llamaba en la noche, era de inteligencia, entonces me preguntaba cosas, ¿no? Tratando de descifrarme. Ahora yo lo tengo un gran... Hoy es el día, no voy a decir su nombre por razones de respeto, por supuesto. Hoy en día es un coronel retirado. Pero de esa confrontación, de que él me quería prohibir que yo... Además yo no andaba oyendo la música, poniendo a los soldados a oírla, pues. Aquellas canciones de Petrica, ¿cómo se llama? Juanita la lavandera. Juanita la lavandera lavaba en venezolano. Todas esas canciones los soldados las oían y hablábamos con ellos. Terminamos entonces discutiendo sobre la vida y sobre la música y sobre el fondo de la poesía. Y aquel capitán terminó siendo uno de mis grandes amigos, como lo sigue siendo, hoy coronel retirado. Bueno, el sonido de una huella. Alí Primera, su canto, su ejemplo. Estadísticas del Estado Lara, me trae el Plan Bolívar 2000. Se han realizado 6.340 intervenciones en lo que va de año por intermedio del Plan Bolívar 2000. Felicitaciones al Plan Bolívar 2000 en el Estado Lara. En toda Venezuela, en este caso específico el Estado Lara, 6.340 intervenciones quirúrgicas, de esas que yo ayer vi dos nada más, pero ese es día y noche, sábado y domingo, llueva, truene o relampague, sin que los médicos, militares y civiles cobren ni un centavo, y las medicinas tampoco se le cobra a la gente. Hacia allá vamos, educación y salud integral, y sin que la gente tenga que estar pagando. Eso es salvajismo. Bueno, así que felicitaciones a todos. Sigue el operativo en el Domingo Luciani y en el Risques. Se han hecho 213 intervenciones quirúrgicas en 3 días y los hospitales quirúrgicos están trabajando a full sola. Muy bien, ayer un señor, precisamente en la Plaza Caracas, donde estuvimos en una pasando revista al Plan Bolívar 2000 y mirando a la gente en la atención médica que se hizo ayer, vino un señor como de 80 años y me regaló este cuaderno. Un cuaderno con la cara de un perrito de 2 colores. Y es un poeta, chicos. ¿Tú sabes lo que ha escrito este hombre? Aquí está por su puño y letra. Mire, me regaló y no tiene copia. Le pregunté, pero usted no tiene copia. ¿Cómo me va a regalar esto? Y la copia, me dijo, no, la tengo aquí. Aquí en la cabeza, me dice. Yo tengo la copia en la cabeza. Un señor de 80 años, pero es un muchacho de 80 años. Bueno, fíjate lo que escribió. Voy a leer solo un pedacito, Teresita, no te pongas nerviosa. Esto es muy hermoso. No, es que ya terminó el programa, pero bueno, mira, vamos. Fíjate cómo comienza. Comienza el poema con la frase con la que yo comencé mi alocución de hace 3 días. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Fíjate tú, qué maravilla, vale. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Pero se anidó en Miraflores desde 40 años atrás. Pasando con Betancur, el llanero Luis Herrera, el gocho que no es de Rubio, si acaso de la mulera. Incluyendo a Jaime Lucinchi con Barragana y Recadi. Como dijo Piñerú a su hermano de corruptela. Y hasta una caldera rota, vieja, destartalada, que Convergencia llevó y no sirvió para nada. Fíjate tú. Me gusta, y después vuelve y sigue. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Y aún vienen de otras tierras con sus cuentos y novelas, queriendo ser venezolanos más negativos que buenos. Intromisión que es dañina por española o peruana, de los que no tienen patria y no sirven para nada. Fíjate tú, el pueblo respondiendo con poemas. Tenemos sabios sociólogos a la altura de no sé quién, que siendo un gran asesor y ministro de educación, se refiere a un intelectual venezolano. El señor se llama Pedro Miguel Acuña, y termina diciendo, me gusta cuando ventea porque esa plaga se fue. Chávez fumigó el palacio, el congreso y la casona, y cientos de sitios más con el apoyo del pueblo sufrido pero valeroso, y vendrán generaciones de una república nueva, bolivariana y gloriosa, con nueva constitución, que será ejemplo de América, y extenderá sus fronteras más allá del continente por su grandeza inmortal. Me gusta cuando ventea porque el viento y hasta el tiempo, esa plaga se llevó a un infierno que es su gloria, de donde no saldrán más nunca, porque la muerte les llevó. Pedro Miguel Acuña, el pueblo hablando con poemas. Caso resuelto, no tengo tiempo de leer esto, será la próxima vez, del Plan Bolívar 2000. Aquí me están llegando franelas con unos logos, la nueva constitución sí va, con una franela para repartirlo por allí. Esto está muy bonito, con unos logotipos venezolanísimos, soberanísimos, bolivarianísimos, con el sí amarillo, azul y rojo. Y se van a repartir hoy constituciones por todas partes. Hemos estado haciendo esfuerzos para que todo el pueblo conozca sus constituciones. A ver si me da tiempo esto. Bueno, sí, esta es mi agenda. Ahora, vamos a quitar estos papeles y vamos a hablar de mi agenda esta próxima semana. Vamos a iniciar esta semana. Hoy vamos a estar recorriendo varios sitios, como ustedes saben, del Plan Deportivo Bolívar 2000. Vamos a inaugurarlo acá. Luego nos vamos a las adjuntas. Luego al velódromo Teo Capriles. En la tarde, ya será anocheciendo, tendremos consejo de ministros para seguir tomando decisiones urgentes para atender la situación difícil del país. Mañana lunes, mañana se cumplen 300 días de gobierno. Mañana en el día tendremos algunos eventos. Primero a las 11:30 de la mañana en la Casa de Bello. ¿No? Mañana. Aquí está el ministro Navarro. Acto aniversario del natalicio de don Andrés Bello, ese eminente intelectual y patriota venezolano. Mañana lo estaremos recordando a las 11:30 de la mañana y luego, perdón, a las 10 de la mañana, corrijo, a las 10 de la mañana en la Casa de Bello, porque a las 12 estaremos en un hotel de la capital de aquí de Caracas, en uno de los salones, en un acto con empresarios que van por el sí. Porque repito, no todos los empresarios, no crean que cuando alguna gente de Fede Cámara anda por ahí, aquí salió en la prensa hoy también, el Universal vuelve diciendo, dice que del presidente Fede Cámara Vicente Brito, que el gobierno tiene una estrategia para arrinconar el liderazgo empresarial. Eso es mentira. Todo lo contrario, hemos estado llamándolos, invitándolos a los viajes a China, a Japón. Esto es una gran mentira. Entonces yo llamo a todos a que reflexionen, ¿no? Dice acá que, bueno, una pila de mentiras, no, es mentira. Nosotros estamos llamando a los empresarios, eso sí, los que vengan a trabajar y a producir y a unirse con el gobierno sin corruptela, sin negocios de por medio, sino a trabajar por el país para reactivar la economía, la producción, generar empleo, y en esa dirección vamos y triunfaremos. Allá los que no quieran entender que estamos en una revolución y que la revolución abarca todos los espacios, incluyendo el económico, por supuesto, para que haya economía sana, mercado sano, desarrollo, empleo y felicidad para el pueblo. Bueno, mañana estaremos con un grupo de empresarios. Me informó incluso el presidente de la Asamblea Constituyente, don Luis Miquilena, que van a asistir un grupo de expresidentes de Fedecámaras. Mañana veremos, yo no sé quiénes van a ir, yo voy a presentarme, voy a saludarlos y por adelantado los felicito por esa actitud en función de la patria. Los empresarios conscientes, los empresarios con el sí, como también hay muchos curas, sacerdotes y obispos que están por el sí, en todas partes. Luego en la noche, a las 8 de la noche mañana haremos una cadena nacional de radio y televisión, motivo del mensaje de estos 300 días, de los últimos 100 días y la visión global de los 300 días de gobierno. El día martes haremos una asamblea nacional del Polo Patriótico. Yo, ustedes saben, soy el presidente del movimiento Quinta República y líder político también del Polo Patriótico. He convocado, esta reunión la convoqué yo y así lo asumo. Y seguro que van a sacar por la prensa que asumo, convoqué una asamblea nacional de todos los dirigentes nacionales y de todo el país, de cada estado del país del Polo Patriótico, porque los llamo a la unidad. Aquí no se trata de que yo quiero ser gobernador, que yo quiero ser alcalde, que primero va el partido tal, no, aquí se trata de la unión para todos impulsar al pueblo, orientarlo hacia el 15 de diciembre y para continuar, por supuesto, el proyecto. Claro, tendremos que sacar candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, verdaderos patriotas. Así que el martes en la mañana le dedicaré varias horas a conversar con los dirigentes nacionales y regionales del Polo Patriótico. Luego estaremos, bueno, trabajando en Palacio, el Estado Mayor Económico, hay un equipo de asesores, estamos, y mañana voy a hacer algunos anuncios que tienen que ver con la economía y sobre todo el empleo. Mañana hablamos de eso, ya hoy no tengo tiempo. Estaremos luego recibiendo algunos empresarios internacionales por la tarde. En la noche vamos a revisar con el ministro Navarro y vamos a reunirnos con dirigentes estudiantiles, la juventud estudiantil universitaria y de los liceos. Vamos a unirnos todos para luchar por el rescate de la educación. La nueva constitución es una maravilla en cuanto a la educación, también la salud. Vamos a organizar el movimiento estudiantil. Los estudiantes están con la patria, los estudiantes están con el sí y van a participar en una campaña nacional por toda Venezuela. Luego, el primero de diciembre, estaremos activando por la tarde el cuerpo de ingenieros. Va a ser miles de soldados de ingeniería y de oficiales junto a los voluntarios y los pueblos para comenzar o acelerar más bien obras de rescate de la infraestructura, las carreteras, las viviendas, las calles, los colegios, los hospitales. Cuerpo de ingenieros de la Fuerza Armada Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional, para incorporarse con mayor firmeza en el desarrollo del país. El día miércoles estaré allá en Radio Rumbos, en su reunión, en un hotel capitalino. Radio Rumbos cumple 50 años. Felicitaciones a toda la gente de Radio Rumbos, ha sido de verdad un medio de comunicación que ha cumplido una gran tarea histórica en este medio siglo de existencia. Ojalá que sigan con vida y trabajando muchos siglos más en función de la verdad y del pueblo venezolano. Bueno, luego estaremos el día jueves, vamos a visitar alguna región del país, todavía estamos evaluando, pero vamos a ir a alguna región del país, voy a hacer una gira nacional. Voy a la batalla, lo dije, con las botas puestas y el sable desenvainado, y me voy por el país. El día jueves visitaremos alguna región, ya lo anunciaremos con mañana, esta misma noche lo decidiremos en el Consejo de Ministros, y luego el jueves en la noche tendremos el programa de frente con el presidente. Luego el día viernes 3 iremos a otra región del país. Esos son viajes, yo me voy en la mañanita, hacemos allá una serie de actividades y regresamos en la tarde. vamos a revisar un proyecto la industrial y agrícola con el ministro Montilla el día jueves. Igual he mandado a hacer un plan especial para lo que es el pago de los pasivos laborales en los próximos años y lo estamos conformando con medidas, con iniciativas, con creatividad. El día 4 de diciembre, sábado, hay un mercado gigantesco. Vayan preparándose a la hollada. Allá estaremos en un gran mercado, el Ejército y la Fuerza Armada, vendiendo junto a proveedores civiles y productores. He ordenado al Ejército, al general Lucas Rincón, anoche lo vi en Maracay, hablamos un rato, el Ejército va a la ofensiva, a buscar productos en los sitios de producción, allá donde están los agricultores, los productores, y a traerlos a las grandes ciudades, y esto es parte del Plan Bolívar 2000 que ha funcionado durante todo el año. Lo felicito. La hollada. Luego iremos a Chacao, donde habrá otro mercado. En Chacao, yo visitaré primero La Hollada, Chacao, luego en la tarde, ya voy saliendo, Guarenas, Guatire, también estaremos por allá por la tarde, y luego estaremos en la constituyente educativa en Río Chico. Allá está la gente esperándonos, los muchachos, ya voy saliendo, muchachos, un minuto nada más. El día domingo saldremos al aire desde Mérida. Teresita, sí. Estaremos el programa de radio Aló Presidente desde Mérida. Vamos a estar en Mérida, en un pueblito del estado Mérida, o en la capital, ya veremos. Desde Mérida, donde estaremos en una gira por esa ciudad y varias ciudades del estado, el Plan Bolívar 2000, vamos a saludar la guarnición militar, comienzo los saludos a las guarniciones militares, vamos a intervenir en un torneo de fútbol entre el equipo de ULA, Mérida, la Universidad de los Andes, me han invitado los muchachos, allá estaré con ustedes el domingo, en la ciudad de Mérida, y ese domingo arranca la visita y saludo a las guarniciones de todo el país, y luego la semana que comienza ese domingo 5 será una ofensiva que nos llevará por todo el país. Pero recuerden que el lunes 6 de diciembre, y ahora sí termino, se cumple un año de la gran victoria bolivariana, 6 de diciembre. Pues yo invito a todos los caraqueños, invito a toda Venezuela a conmemorar, a celebrar ese gran día que quedó ya inscrito para la historia venezolana del fin del siglo. Estamos preparando un gran evento en el Palacio de Miraflores, que es el Palacio del Pueblo. Invito al pueblo de Caracas al Palacio de Miraflores. En la tarde del día lunes 6 de diciembre abriremos las puertas y haremos un evento gigantesco por la victoria, y transmitiremos desde Miraflores allá con Radio Nacional de Venezuela. Finalmente, que viva Venezuela. Llamo a todos para que Venezuela viva, para que Venezuela se lance hacia el próximo siglo, para que arranquemos en firme el próximo milenio cristiano, para que restituyamos el honor nacional, para que restituyamos la venezolanidad. Vamos todos, por nuestros niños, sí, por nuestros ancianos, sí, por nuestros trabajadores, sí, por nuestros deportistas, sí, por la salud, sí, por la juventud, sí, por la educación, sí, por la economía, sí, por Venezuela, sí, por Bolívar, sí, por ustedes, sí, por los niños, sí, por la esperanza, hermanos. Sí. Un abrazo inmenso. Así es, a votar sí todo el mundo el 15 de diciembre. Tenemos carta de la representante del Plan Bolívar 2000, su imagen, que se llama Bextabé Zárraga. Un saludo para todos los niños, un saludo para todos los jóvenes que están aquí. La vamos a tener porque hoy no nos dio tiempo en el próximo programa. Y vamos a comunicar inmediatamente las emisoras que estuvieron enlazadas con nosotros. Efectivamente, con nosotros estuvo YBKE Mundial y su circuito nacional, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Circuito Continente. También Radio Aquí Es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103, Radio Flash FM, emisora cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM del Estado Zulia, Ondas del Mar 1380 en Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guadualito y Campomata, Radio Musical 94 FM, Radio Class del Estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5, Radio Latina del Estado Carabobo, Radio Sur de Camatagua, Radio 91.3 del Vigía, Radio Sonera 105.9 FM, Radio Tuya Estéreo, Radio 1070 de La Guaira, Radio Paraguaná, Radio Paraíso Estéreo del Estado de Barinas, Radio Premio y Radio Vibración. Hemos tenido el gusto de trabajar para ustedes en este espacio que va a ser repetido, por cierto, a las 9 de la noche por las antenas informativas 1050 y Popular 630 de Radio Nacional. Esta noche repetimos a las 9. En este programa trabajamos para ustedes Teresa Maniglia, nuestra directora general, Aide Briceño, Roberto Ruiz, Miguel Ángel Cariel, María Teresa Baizager, Alonso Landaeta, Osvaldo Pino, Glenda Bustamante, Juan Barreto y quien le habla, Julio Cabello. En la dirección de ingeniería, Gustavo Farías, Miguel Villegas y Marco Feraza. Y como moderador, Juan Barreto y quien les habla, Julio Cabello. El próximo domingo estaremos con ustedes desde Mérida en el programa número 23 de Aló Presidente. RNF, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite, Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo.